En el día de hoy, en la columna de Libre Pensamiento de Fernando Esteban Lozada, vamos a hablar de la ausencia de argumentos teológicos para considerar al aborto un asesinato. También vamos a escuchar a Lola Castro, compañera de Socorristas en Red de Socorro Rosa Jujuy, que nos va a compartir el documento que compartió en el día de hoy Socorristas en Red a nivel nacional sobre su postura a partir de la ley de interrupción voluntaria de embarazo. O al menos eso fue lo que nos contaron. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia. Y sí, la ola verde llegó a La Caprichosa, llegó a Universo Paralelo. Elsie de San Martín, en su columna lesbiana, también va a estar sumando al debate sobre el aborto. La violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Estás muy lejos de saber lo que significa ser el dolor y la fuerza de una mujer. Katie Schneider, de Bahía Blanca, es psicóloga. Ella va a hablar en representación de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Ya sé hasta qué dirás la importancia de la mujer para la sociedad, pero de nuevas cuentas solo en palabras quedará. Así ha pasado y han sido muchas las muertas por abortos clandestinos y a pesar de las protestas. Luciana Ferro, de Radio Libre Feminista de Chubut, de la Patagonia Argentina, también va a estar hablándonos acerca de la postura de los movimientos sureños acerca del aborto. Y también, ya que estamos charlando con ella, vamos a aprovechar y nos va a contar un poco sobre ciertos conflictos que hay, como por ejemplo que se está reclamando las paritarias, que los edificios no están en condiciones y hay 30 escuelas sin medidor de luz por riesgos de incendio. Además, no hay insumos en los hospitales y no han tenido y no están teniendo obras sociales, solo se pagó hasta febrero, dicen los docentes y el personal de salud del Estado allá en Chubut. Luciana, la rabia, Luciana de Radio Libre Feminista, nos va a estar contando de esto, también sobre que se ofrece aceptar la minería como única salida a la crisis económica, que ya sabemos que el extractivismo no es la salida, pero bueno, nos ven la cara. Bueno, Luciana se va a ir un poquito de tema, pero también va a hablar sobre el aborto. Dime si es digno cuando controlas y me humillas. Como siempre, todo es cuestión de perspectiva. ¿Pero de quién? Claro, no de la mía. Vamos a tener voces de acá, obviamente, Soledad Gargiulo y Marina Ariza, de la Consejería en Salud Sexual e Integral del Hospital de Maimará, van a estar hablándonos del laburo que hacen ellas desde la Consejería del Hospital y el porqué de la importancia de esta ley. También de acá de Jujuy vamos a hablar con Nadia García y con Ro Gutiérrez de la Asamblea Feminista Jujuy, quienes van a estar haciendo una vigilia en el marco de la sesión de diputados en el Congreso. De Jujuy también vamos a escuchar a Nati Morales, representante del FIT, quien estuvo hablando a favor de la despenalización del aborto, ya que el FIT es el único partido político que tiene a todos sus representantes a favor, a diferencia de algún que otro panqueque del resto de los partidos políticos que va y viene. Bueno, el FIT, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, es el único, así que Nati nos va a explicar por qué. No hay ninguna diputada ni diputado que votaría en contra de esta ley. Keke Bocio, de Católicas por el Derecho a Decidir, también va a estar charlando con nosotras, con nosotros. Ceci, desde La Plata. Pablita Ochoa, de la Correpi, también va a estar en el día de hoy pronunciándose acerca de esto. Y bueno, seguramente en el camino va a haber un montón de testimonios y cuestiones más, seguro. Pero mientras tanto, vamos a arrancar con un poco de música, como para relajar, como para empezar a acomodarme en el estudio, que recién llego un poco a las corridas, me tengo que aprontar el mate. Universo Paralelo hasta las 22 horas, seguramente, Radio La Caprichosa. Hoy es 11 de junio del año 2018 y en dos días vamos a ver si seguimos discutiendo esta ley o no. Mientras tanto, estamos prendidas a fuego y queremos un aborto legal, seguro y gratuito para todas y para todos. Así que arrancamos. Sara Eve, Sigo Girando junto a Negra Lincha. Si no hay dolor, no existe la canción. Si no nos movemos, no hay evolución. Dormir con depresión, levantarme y pelearme con toda la falta de inspiración. Con la presión en el pecho, corriendo por los techos, buscando la ocasión para abrir de nuevo esta herida. Si no se quiere, difícil sentirse querida. Si no hago lo que amo, estaría recontra perdida en esta vida. No sé si me mando la parte, pero sé que me aferro al arte en todo instante. Voy a dejar lo mejor de mí en tu estante, porque no me cuesta nada amarte. Pero lo llenas de polvo barato, mientras se te pasa toda una vida adorando un aparato. Por favor, ponete a pensar un rato. Ya sé que todo es un dominó de mierda, pero ¿qué? ¿Cómo carajo quieren que viva cuerda? ¿Y cómo es? Si ya no me aguanto hasta que los labios me muerda. Entre tantas cosas que hay para decir, yo te pregunto, ¿qué es peor? ¿Desvelarse y sufrir? ¿O no despertarse nunca? Existir es resistir. Así se iba el tema Sigo Girando de Sara Eve junto a La Negra Lincha. María FMC representando ni puta ni santa. Dice así. Si me caigo me levanto, si me callan grito, huyo y canto tanto que te espanto, que soy gata fiera, empoderada me levanto. Yo no sé qué pasará en sus redes sociales, pero en las mías por lo menos está todo el mundo hablando de esto. Así que yo no puedo pensar en otra cosa. Por ejemplo, Lucho Fabri decía lo siguiente: penalizar el aborto condenando a la maternidad forzada y a la clandestinidad no salva ninguna de las dos vidas. En cambio, multiplica los riesgos de muerte, sumando a la del feto no deseado, la de la persona gestante no deseante. Salvemos las dos vidas es la fórmula del marketing antiderechos para no confesar que para ellos, ellas y elles, la única mujer salvable es la que se resigna a la maternidad como destino divino, subordinando su vida a la vida en gestación. Ni puta ni santa, narcofeminista guerrera, con capucha o el pelo al viento, sigo en la lucha hasta que me muera. Hasta que me muera. ¿Ves cómo me lo aguanto? Tengo la sangre caliente, por eso me indigno tanto. No le soy indiferente a nada, por eso es que canto. Ni puta ni santa, vengo enojando al Espíritu Santo. Acá me planto, voy rompiendo esquemas, desafiando irreverente, dando fire al sistema. Amor, rebeldía y libertad llevo en mi piel como lema. Combatir, resistir. Y vamos a arrancar por las conocidas, por las locales y por el grado de cariño. Bueno, eso no sé, mejor no digo nada. Mirá, lo del cariño, porque hay tanta gente querida hoy acá en este programa que mejor no digo nada del cariño porque las quiero muchísimo a todas. Igual Marina es una pata fundamental a la hora, Marina y Sole, ¿no? Las dos compañeras que están en la Consejería de Salud Sexual Integral del Hospital de Maimará. Muchas veces cuando hablamos de el aborto siempre está esta cosa de pero si hubiesen cuidado, y cuánta ignorancia hay en esa afirmación, ya que como sabemos muchas de nosotras quienes acostumbramos a tratar a mujeres con embarazos no deseados, nos encontramos con un montón de mujeres que se embarazan con un DIU puesto, que se embarazan tomando pastillas, incluso que se embarazan con el implante. Entonces, a veces hay que leer, hay que charlar, hay que estudiar, hay que mirar un poco más, escuchar otras voces antes de hacer afirmaciones tan fascistas. Si hay alguien que garantiza brindar información en la quebrada, es la Consejería de Salud Sexual Integral de Maimará, que forman parte Marina Arisa y Soledad Garguiulo. Vamos a empezar a escuchar el primer audio de los dos que nos envía Marina para hacer su aporte para este programa sobre la despenalización y la legalización de un aborto legal, seguro y gratuito. Hospital de Maimará, soy Marina Arisa, trabajo en el Hospital de Maimará, soy trabajadora social. Hace muchos años que formo parte del equipo de salud del Hospital de Maimará y desde el año 2013 conformamos un espacio que se llama Consejería en Salud Sexual Integral, junto a un equipo interdisciplinario dentro del hospital, acompañando a mujeres en situación de aborto. Hicimos una capacitación en el programa nacional, en aquel momento, en el año 2013, en el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, y cuando volvimos, junto con mi compañero, teníamos el mandato de conformar el espacio de consejería. Era absolutamente novedoso en aquel momento para toda la quebrada y para la puna, no existía un espacio como ese, y tenía que ver con dos líneas de intervención. Acompañar a mujeres que expresen su decisión de interrumpir sus embarazos, pero básicamente identificando las situaciones de interrupción legal del embarazo de aquellas que no podían ser ubicadas como aborto no punible o como ILE, y en ese caso lo que hacemos aún hoy es la consejería pre y post aborto, ¿no? Que se llama modelo de reducción de riesgo y daño. Bueno, en ese año empezamos, la verdad, muy tímidamente, con mucho temor, porque por supuesto es un tema, era en aquel momento mucho más un tema tabú, muy difícil de conversar con el equipo de salud en sentido amplio, pero era una política pública, empezaba a tener fuerza como política pública, y si bien el aborto estaba legalizado de manera restringida, pero legalizada de acuerdo a causales en nuestro país desde hace casi 100 años, era un tema que no se hablaba en el sistema de salud pública. A partir de ese momento, bueno, para mí fue una experiencia que sumé a mi experiencia de militancia por los derechos de las mujeres. Venía trabajando con todo lo que era violencia de género, y este tema en particular me interpeló en lo más profundo de mí. No es posible trabajar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, y el acceso en particular al derecho a decidir sobre el propio cuerpo, el derecho a decidir un aborto, si uno no se interpela en la propia vida, ¿no? Y bueno, ese trabajo implicaba avanzar en la restitución de un derecho vulnerado para las mujeres desde siempre. Entonces, bueno, junto con mi compañera en particular, con Soledad Garguiulo, que es la psicóloga, y con dos médicos, empezamos este camino, Y hoy por hoy nos encontramos trabajando muchísimo en lo que es la contención, la escucha diferencial, la entrevista diferencial, que entre una mujer al sistema de salud pidiendo y expresando su deseo de interrumpir su embarazo con todo el dolor y la angustia que eso le genera, porque ninguna mujer, esto es muy importante que quede claro, ninguna mujer llega feliz al hospital pidiendo, diciendo que quiere abortar, ninguna, a todas le genera una angustia, una angustia muy profunda, contradicciones hacia adentro, en sí mismas, digamos, ¿no? Y con sus familias, muy difíciles de tramitar. Entonces, contar con un espacio amigable donde se las escucha, se las acompaña, se las orienta y además se le puede ofrecer una solución para que no arriesgue su vida ni ponga en riesgo su salud, es, bueno, lo considero como un espacio de militancia, más allá de que es una política pública y hay que cumplirla, tengo una obligación profesional, para mí también es un espacio de militancia con toda la dimensión política que eso tiene. En Jujuy se está instalando lentamente un nuevo plan estratégico de salud, conocido como CUS, que significa Cobertura Universal de Salud. El CUS pretende dar una cobertura médica llamada canasta básica para cubrir muy pocas enfermedades. De tener enfermedades más complejas se deberá pagar, porque la CUS no lo va a cubrir. El Estado otorgará muy pocos recursos. Propone un plan de muy baja calidad y servicios. Su intención es terminar con el sector público y gratuito y con sus trabajadores haciendo trampas y escondiendo información al público. En cuidado del hospital público y gratuito está la mesa de referentes comunitarios de Maimará para garantizar el diálogo y la consulta permanente y así definir necesidades esenciales de la población. Estos minutos. Insistir para que se mejoren los recursos sanitarios sin quitar nada ni a nadie. Sumate a la mesa comunitaria en defensa de la salud pública y gratuita, que es un derecho humano consagrado en la Constitución Nacional. No debemos pagar ninguna canasta. No debemos pagar ninguna canasta. Invitamos a todos los vecinos y vecinas a las reuniones que se realizarán el primer y tercer jueves de cada mes a las 9 de la mañana en el Hospital de Maimará. Este mes de mayo las reuniones serán el jueves 3 y el jueves 17 de mayo. Ver que debemos mejorar. Los niños queremos salud pública. La salud pública depende del compromiso de todos. Los niños queremos salud pública. Hey, ser mujer es una bendición. O al menos eso fue lo que... Bueno, el spot ese que puse sobre el estado del sistema de salud también tiene mucho que ver con la continuidad de estas consejerías y con el trabajo que pueden o a veces incluso no pueden hacer nuestras compañeras en los hospitales públicos, porque claramente esta figura del objetor de conciencia muchas veces también llega a las direcciones de los hospitales públicos y hace que estos espacios que son para garantizar el acceso a la salud a personas vulnerables que no tienen quizá acceso a salud de forma privada o a otro tipo de información, hace que sea muy difícil para estas compañeras también estar trabajando en esta situación. Desde ya y desde hace rato acompañamos la lucha de las y los trabajadores del Hospital de Maimará, como es el caso de Marina Arisa, a quien vamos a seguir escuchando en este segundo audio en este momento. El objetivo de consejería en salud sexual integral dentro del sistema de salud es un dispositivo y es un espacio que viene a romper con la lógica hegemónica dentro del sistema de salud que tiene que ver con el modelo médico, ¿no? Tan patriarcal y tan vertical y tan machista. Un espacio que habilite la palabra de las mujeres, la escucha de las mujeres, el deseo de las mujeres, que aloje su deseo, es un espacio contrahegemónico. Así lo entendemos nosotras. Hoy somos alrededor de 12 consejerías distribuidas en toda la provincia, particularmente con las compañeras de Humahuaca, con las consejerías de Humahuaca. Tenemos una alianza importante porque, bueno, tenemos los mismos, es la misma población, con las mismas dificultades, los mismos problemas, y las instituciones también están atravesadas por las mismas lógicas perversas. Pero este espacio dentro de cada hospital y como red a nivel provincial es un espacio en algún punto contrahegemónico. Y viene a romper con toda una con toda una herencia, digamos, y una tradición del poder médico, del poder médico varón, por sobre los deseos de las mujeres. Bueno, que una mujer hoy se acerque al hospital, que ha sido históricamente un lugar de mucha expulsión y de mucho cuestionamiento y de hostigamiento y de vulneración, ¿no? Y de revictimización, se acerque al hospital y en el hospital hoy, desde hace ya 4 años, haya un espacio donde se la escucha, es un avance en términos de derechos enormes. Y si bien, por supuesto, queda mucho por hacer hacia adentro del hospital, en particular del Hospital Maimará, cuesta todavía mucho instalar el tema y empezar a deconstruir un montón de prejuicios y un montón de discursos, ¿no?, en relación a al aborto y en relación al derecho a las mujeres a decidir. No caben dudas que hoy es una política pública que, les guste o no, todos los efectores de salud tienen que cumplir. Y esto es por lo que ya existe desde hace casi 100 años. Digamos, no estamos hablando ni siquiera si se aprueba la ley de interrupción voluntaria del embarazo o no. Estamos hablando de lo que ya existe. Ya existe un protocolo, ya existe artículos dentro del Código Penal que explicitan claramente en qué causales una mujer puede interrumpir sus embarazos. Existe una guía técnica de atención a abortos no punibles. Existe también una guía de consejería para asesorar a mujeres en situación de aborto, en la consejería pre y una consejería post. O sea, el sistema de salud empieza a hacerse cargo y define que esto es un problema de salud pública. El aborto es un problema de salud pública y es un problema de derechos que hay que garantizar. Bueno, si bien queda mucho por hacer y las mujeres que recibimos y que acceden al hospital, estoy segura, digamos, que si bien cada vez son más, es un grupo mínimo en relación a aquellas que efectivamente lo deciden y lo hacen de manera casera, de manera riesgosa, ¿no?, poniendo en riesgo su vida y su salud. También es cierto que entre las socorristas, que son aliadas estratégicas del sistema de salud, y estas consejerías institucionales, hemos logrado acercar este derecho, restituir este derecho, el derecho al aborto como un derecho para muchísimas mujeres. Bueno, esperemos seguir avanzando en esto. Sin duda, todo el movimiento de mujeres y el feminismo son actores claves para todo lo que se ha logrado y todo lo que se logrará. Esta marea verde no se detiene, más allá de lo que suceda con la ley, con el debate y con la discusión en el Congreso. Esto no tiene marcha atrás, el camino ya está iniciado. Bueno, muchas gracias por escucharme, por estas palabras. Esas eran las palabras de Marina Ariza, nuestra compañera del hospital de Maimará. A ver, y ahora vamos a escuchar a Soledad Gargiulo, que siempre pronuncio mal, como yo la tengo agenda como Sole Juella, no necesito saber pronunciar su apellido, pero en radio es importante. Soledad Gargiulo es a quien vamos a escuchar ahora, también otra compañera de la Consejería de Salud Sexual e Integral del Hospital de Maimará. Hola, mi nombre es Soledad, soy psicóloga, trabajo en salud pública, me encanta Universo Paralelo. Es un programa que siempre aporta a la construcción de este gran movimiento y marea verde feminista, siempre con un enfoque de género, recuperando diferentes experiencias. Así que bueno, contenta de poder estar contando un poco el trabajo que venimos haciendo desde el hospital en Maimará. Desde hace 5 años conformamos una consejería en opciones y salud integral, donde venimos dando respuesta a las interrupciones legales de embarazo para los causales que son legales en nuestra legislación desde hace ya bastante tiempo, pero también venimos trabajando fuertemente una línea que tiene que ver con el modelo de reducción de riesgo y daño, donde alojamos y escuchamos a mujeres que se encuentran cursando un embarazo no planificado, un embarazo inoportuno. Y bueno, nuestro trabajo consiste en poder brindar una escucha diferencial sin emitir ningún tipo de juicio de valor, brindando información científica, oportuna y clara para que la mujer pueda decidir con autonomía si seguir adelante o interrumpir ese embarazo. Es un espacio de trabajo por el derecho de las mujeres, por los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. Considero que en lo particular la mujer tiene derecho a poder decidir sobre su cuerpo, y considero que el aborto es un tema de salud pública, que la maternidad no puede ser una imposición, que tiene que ser deseada o no ser. Un abrazo. Escuchábamos a Soledad Gargiulo del Hospital de Maimará, Marina Ariza, esas eran nuestras primeras voces en este programa que está atravesadísimo por esta marea verde que lucha por un aborto legal, seguro y gratuito. Y así vamos a seguir un rato más, así que quédense ahí del otro lado, que hay un montón de voces más que quieren hablar sobre el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Mientras tanto, para ir mechando entre palabras y música, escuchamos a Silvana Estrada haciendo el tema Sabré Olvidar. Sonreír es un remedio de valientes. Sabré olvidar. Y que te cante quien te quiera de verdad. Y que te llore aquel que no te sepa amar y que te robe el corazón sin avisar, para que entiendas de milagros y del mal. Voy a callar un par de días, alejarme de tu nombre, abandonar mi artillería, abrazarme al horizonte y olvidar. Sabré olvidar. Entre mis manos la alegría y devolver las porvas por hasta mi vida. Sabré olvidar, sabré gritar, pintar colores en el techo con mi boca, dejar de lado tu promesa que me estorba. Sabré olvidar y que te cante quien te quiera de verdad. Que te llore aquel que no te sepa amar y que te robe el corazón sin avisar, para que entiendas de milagros y del mal. Voy a callar un par de días, alejarme de tu nombre, abandonar mi artillería, abrazarme al horizonte y olvidar. Sabré en una clínica. Tuve una hemorragia, sangré 10 días. Estaba segura. Mi nombre es Milena, tengo 40 años y ya sé mucho del aborto. El médico era un tipo grandote con la cara colorada. Me recibió y yo estaba totalmente decidida a interrumpir el embarazo. Estaba de 3 meses. No había terminado el colegio secundario todavía. Cuando me acosté en la camilla, empecé a llorar. Entró la enfermera y se enojó. Tenía olor a cigarrillo, me acuerdo. Me dijo, ustedes son todas iguales. Primero abren las piernas y después lloran. Yo no sabía qué me iban a hacer. Cómo iba a quedar, no me habían explicado nada. Y empecé a gritar. Y ahí me dieron una inyección, una anestesia y no me acuerdo más. Me desperté en otro lugar, en otra sala, a oscuras. Entró de nuevo la mina y me dijo que me tenía que ir. Que no me olvidara de tomar el antibiótico, porque ellos no se iban a hacer cargo de ninguna infección, me dijo. Y bueno, eso. Después de mucho tiempo me volví a quedar embarazada y me preguntaron si era el primero. Mentí. Dije que sí. Hace 2 años empecé a ir a las marchas de mujeres. Y ahí me di cuenta, ¿no? Que yo no tenía nada que ocultar. Que en realidad es todo ese secreto, esa clandestinidad lo que genera la violencia. Misoprostol en una clínica. Aborté en una clínica. Estaba sola. Sangré 10 días. Tenía miedo. Estaba segura. Me llamo Julieta. Tengo 30 años. Mi abuela era partera en un pueblito muy chiquito de las sierras de Córdoba. Ella era muy buena, la quería todo el mundo. Lo de ser partera no lo hacía como un trabajo, sino porque le gustaba acompañar a las mujeres. Un día llegó una chica. Era la hija de los peones de un campo. No paraba de llorar. Tenía 14 años. Le contó a mi abuela que estaba embarazada de su patrón y que si la señora del patrón se enteraba, sus papás los iban a echar. Le pidió a mi abuela si la ayudaba a abortar. Mi abuela ya lo había hecho muchas veces, eso era lo que hacían las parteras de antes en los pueblos. Entonces mi abuela fue a buscar sus yuyos y la chica volvió al día siguiente. Tenían que hacerlo en la casa de mi abuela porque nadie se podía enterar. Entonces mi abuela hizo lo mismo que las otras veces, pero ese día algo salió mal. La chica tuvo una hemorragia. Se hacía de noche y la chica no paraba de sangrar. Entonces mi abuela fue corriendo a la casa del médico del pueblo y le tocó la puerta, pero el médico la insultó y no la ayudó. A la madrugada, la chica a la que mi abuela había querido ayudar se murió. Mi abuela le tuvo que explicar a los padres. Lo hizo como pudo. Esta historia me la contó mi mamá cuando tenía 15 años. A ella se la contó mi abuela. El progreso, retroceso. El planeta es testigo de quién es el enemigo. Diez minutos pasaron de las 20 horas y empezamos con esta parte en vivo del programa, porque como saben, las columnas que venimos compartiendo, estos audios son grabados de compañeras, compañeres del resto del país que quieren hacer su aporte a esta lucha por un aborto legal, seguro y gratuito. Se nos puso verde el programa, te imagino lleno de purpurina verde en el rostro, ¿no es cierto, Fer? Por favor, decime que te luqueaste. No me limpié. Ay, Fer, por favor, un poco de imaginación para la gente que está del otro lado. Bueno, Fernando Esteban Lozada en el día de hoy nos va a decir por qué no existen argumentos teológicos para considerar al aborto un asesinato, ¿verdad, Fer? Sí, la idea es charlar un poco sobre la posición que toman quienes se definen como pro vida y sus argumentos los utilizan desde el dogma de la religión, y sin embargo cuando uno escarma un poquito se da cuenta que dentro de la teología cristiana en general y la católica en particular no hay una posición tajante respecto al aborto, o sea, todo lo contrario, hay muchísima ambigüedad. Se tardó mucho en tomar una postura y no fue desde la teología, ¿sí?, esa postura. Por ejemplo, San Agustín en el siglo V consideraba que el aborto no era un homicidio, ¿sí?, ya en esa época, sino que estaba relacionado con pecados asociados a la sexualidad, es decir, se consideraba el aborto como pecaminoso porque se lo asociaba a delitos como, por ejemplo, el adulterio. Entonces, claro, se pensaba que se quería eliminar a, se quería la evidencia. El peor, claro, entonces era porque no era deseado, y si no era deseado era porque era producto de Está bien. ¿Cómo? Se te escucha un poquito lejos, Fer, se te escucha medio raro. A ver, si me pongo por acá mejor, mejor por acá. Sí, sí, ahí se suena, suena mejor. Dale, sí, no tengo mucha opción ahora donde estoy. siempre me agarras en la calle o en lugares extraños. Lugares extraños, quiero saber más sobre eso, pero después por privado. Sí, sí, sí, no puedo acá al aire. Bueno, la cosa que para San Agustín no era un homicidio, ¿sí?, el aborto, sino que estaba, como decíamos recién, vinculado a otros pecados que tienen que ver con la sexualidad, y la Iglesia siempre ha vinculado la sexualidad con la moralidad, cosa medio extraña y que hemos naturalizado y que no tiene nada que ver una cosa con la otra en realidad. Bueno, en palabras del mismo, ¿no?, dijo: la gran pregunta sobre el alma no se decide apresuradamente con juicios no discutidos u opiniones temerarias. Según la ley, el acto del aborto no se considera homicidio, porque aún no se puede decir que haya un alma viva en un cuerpo que carece de sensación y que todavía no se ha formado la carne y no está dotado de sentidos. Lo vemos bastante más sensato a San Agustín que la mayoría de los provida que hemos escuchado en el Congreso, ¿no? La verdad que para el siglo V y para ser uno de los referentes de la teología católica, demasiado avanzado parece. Y en realidad era bastante así. El consenso general por esa época y en siglos posteriores era que la hominización, es decir, la formación de la persona, que esto significaba que tenía que haber un alma, ¿sí?, concepto que uno no comparte, que yo no comparto, pero bueno, para el dogma era así, que la hominización se producía a los 40 días de la fecundación para los varones y 80 días para las mujeres, porque parece que ustedes eran más lentas para recibir un alma. Pero bueno, era más o menos ese el concepto y los plazos, y según también Santo Tomás de Aquino, otro de los grandes referentes de la teología católica, más o menos andaba por las mismas fechas con estos plazos, ¿no? Y también decía que no había homicidios si el cuerpo no estaba unido al alma. Así que después, durante toda la Edad Media, si bien hubo muchas discrepancias respecto a las penas y por abortar, nunca se equiparaban digamos, a las que tenían que ver con pecados considerados graves, ¿no? Como por ejemplo el soborno, el hurto, la superstición, la brujería y todo eso. El aborto nunca tenía penas de esa magnitud, en general eran bastante más bajas. Así que en el año 1140 y hasta el siglo XIX, para las leyes canónicas, que se basaban en ese momento exclusivamente en la teología, el aborto era un homicidio solo si el feto estaba formado. Así que si lo pensamos un poco a términos científicos, y nos alejamos del concepto de alma, bueno, más o menos hasta el cuarto mes, como ya lo hemos charlado en alguna otra columna, no hay ni siquiera un cerebro que esté procesando información, no hay señal eléctrica, es decir, ni siquiera el tálamo con la médula están conectados. Totalmente. Así que podemos decir que en algún punto quizás podemos coincidir con este criterio de que no hay persona. Incluso hasta el séptimo mes ni siquiera puede diferenciar placer de dolor, ni guardar ni información, ni procesarla, ni nada. Así que el cerebro está todavía en pleno proceso, y también podremos decir que no hay persona. Pero hasta el cuarto mes podemos utilizar los criterios neurológicos de defunción, por ejemplo, ¿no? Cuando una persona no tiene señal eléctrica en el cerebro, decimos que está fallecida, eso lo consensuamos, se hace ablación de órganos y nadie chilla por eso. Tal cual. Y bueno, si le hacemos un electroencefalograma a un embrión de hasta el cuarto mes, vamos a estar en la misma situación. O sea, ya hemos consensuado como sociedad que no hay persona. Pero bueno, desde el punto de vista de la teología, hasta por lo menos los 40 o 80 días, no había esto de la hominización, así que andaría más o menos en un criterio, digamos, que podría ser aplicado, ¿no?, desde el punto de vista teológico, y no considerar homicidio como lo hacen los actuales prohibidos. Y después, bueno, reconocidos teólogos del siglo XIV, el siglo XVI, como Juan de Nápoles, San Antonio de Florencia, San Antonio de Córdoba, decían que el aborto era lícito si todavía el feto no tenía alma, y hablaban sobre la posibilidad del aborto terapéutico, ¿no? Que ni siquiera se ha considerado pecado el aborto terapéutico. ¿Qué sería el aborto terapéutico? ¿Cómo? ¿Qué sería el aborto terapéutico? Y un aborto, por ejemplo, con la complicación de la salud de la gestante. Está bien. No, me imaginé, como está el aborto quirúrgico, por ahí era una terapia abortera que desconocía, perdón. No, hablaban de aborto terapéutico, es decir, cuando estaba en riesgo, por ejemplo, la vida de la persona gestante, bueno, de la mujer, en ese caso podría ser considerado ni siquiera pecado, ¿sí? Podría no considerarse pecado. Eso lo decían tres teólogos muy reconocidos de la Iglesia Católica, y fue una posición que sostuvo toda una línea de la Iglesia entre el siglo XIV y el siglo XVI. Recién en 1864 es donde se empieza a tomar la idea de que matar a un humano en potencia es como matar a una persona real, ¿sí? Esto lo introduce el teólogo Jean Guy, y hasta ese momento no se había tomado una posición tan tajante en la Iglesia Católica. Después, la Iglesia Católica Apostólica Romana como institución, en 1869, o sea, 5 años después de lo que expresaba este teólogo, tomó una posición oficial respecto al aborto. Y lo hace a través de una publicación, la Apostólica Sedis de Pío IX, Pío IX o Pío IX, un personaje bastante nefasto, del cual hemos hablado mal en otras circunstancias, fue el que se declaró infalible, o declaró que todos los papas eran infalibles, el que declaró la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que tenía un gueto para los ciudadanos judíos de los estados pontificios y ese tipo de cosas. Bueno, ese papa es el que hace este documento donde considera el aborto un homicidio, un pecado grave que merece la excomunión, y en todos los casos, ¿sí? No plantea ningún tipo de excepción. O sea, para la teología siempre el concepto fue que si hay alma, hay persona, y si no hay alma y ya se produce un aborto, no hay pecado, o por lo menos es un pecado leve y asociado a lo sexual, como decíamos hoy. Pero bueno, la Iglesia toma una posición que no tiene que ver con la teología, es una posición política económica, ¿sí? Que tiene más que ver con el proyecto, el proyecto de acumulación de poder que tiene. Hay una cosa que me pareció muy interesante de extremos de, iba a decir de estupidez, pero digamos de incoherencia mejor, dentro de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Un dato curioso que lo quería traer acá porque es muy llamativo. En la doctrina social de la Iglesia hay una parte que dice que no existe el derecho a tener hijos, existe el derecho a ser procreado por los padres. A ver si... No entiendo. Traducímelo al cristiano, diría mi madre, pero no, traducímelo al no cristiano. No, pero es difícil, ¿eh? Es difícil porque es todo un ejercicio de imaginación. Es decir, no existe el derecho a tener hijos, existe el derecho a ser procreado por los padres. O sea, es muy difícil de ¿Tiene sentido? No tiene sentido, ¿no? Es como una ficción, ¿no? Porque te da derecho a un ser a existir. O sea, darle derecho a algo que todavía no existe, y el derecho significa la existencia misma. Es muy raro, es realmente muy raro. Pero bueno, entre esas cosas raras, por ejemplo, tenemos las declaraciones del economista del Vaticano, que fue presidente del Instituto para las Obras de la Religión, también conocido como el Banco del Vaticano, el IOR, un banco absolutamente corrupto, que no pasa ninguno de los controles financieros, bancarios que se realizan en el mundo para asegurarse de que una institución no está ligada al narcotráfico o al lavado de dinero de mafias. Bueno, el Banco del Vaticano nunca pasó ese control. Este economista, Ettore Gotti Tedeschi, él decía que el origen, o sea, lo voy a leer textual. El origen de esta crisis económica no reside en el uso equivocado de instrumentos financieros por parte de banqueros o políticos o financieros. Esta crisis tiene su origen en el hecho de que hemos negado la vida, no hemos tenido hijos, o además de no tenerlo, incluso los hemos matado. Y por tanto hemos reducido el crecimiento de la población por debajo de los ritmos naturales, penalizando gravemente el crecimiento económico y el desarrollo y el bienestar. ¿Sí? Esta locura incoherente, tan incoherente como esto de que no existe el derecho a tener hijos, sino el derecho a ser procreado, ¿sí? Obedecen a proyectos de acumulación de poder, que en el caso de la Iglesia tienen que ver con crear la mayor cantidad de pobres posibles para que ellos, en los estados donde tienen mayor injerencia, tengan el control social y así negociar los subsidios, ¿no? Esta es la forma que la Iglesia tiene para subsistir y mantener su estructura monstruosa, la dinera de pobres con la cual negocia, y negocia la paz social a través del control de las clases populares, primero clericalizando las mentes y luego los cuerpos. Así que esto claramente no, como decía, no tiene correlato con la realidad, y es la declaración no de un ignorante, ¿sí?, sino de alguien que obedece una despiadada estrategia de apropiación, de sometimiento y de supervivencia de la Iglesia Católica. Y el propio Francisco, ¿sí?, o sea, Bergoglio, que encarna este personaje del Vaticano, criticó a las parejas que solo tienen un hijo por comodidad, y afirmó que quienes quieren tener un único hijo para seguir yéndose de vacaciones o comprarse una casa será condenable. Una cosa espantosa, ¿no? O sea, tener una vida digna no es válido, vale más tener hijos como sea y como pueda. Tal cual, sí, eso ya lo hemos hablado en otras oportunidades en este programa. Las prioridades que tienen, la verdad, son nefastas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y bueno, lo importante creo que es tener claro, lo importante es tener claro esto, ¿no? De que en realidad, desde incluso sus propias convicciones, desde sus propios fundamentos, en los cuales basan toda la estructura que han creado, desde las convicciones religiosas, no tienen... No se te escucha, Fer. A ver. ¿Ahí, por ahí? Ahí sí. Ahí está. Decía que, bueno, desde el propio dogma de la religión, desde los propios libros sagrados, incluso desde sus propios teólogos referentes, con los que han construido todo el imperio que han hecho a lo largo de los siglos, no tienen una verdadera justificación para oponerse a la interrupción voluntaria del embarazo. Y eso me parece que es importante que quede claro, que lo único que hacen es seguir un proyecto de poder, un proyecto político y económico. Así que se mienten a sí mismos, le mienten a sus feligreses y cometen un pecado grave y mortal. Hola, sí, no, se cortó, me parece, de nuevo. Bueno, no sé hasta dónde se escuchó. Un pecado grave y mortal. Bueno, sí, no mucho más que eso. Pero está bueno porque en general, por defecto, se entiende como que hay una justificación, incluso desde las propias escrituras de las religiones abrámicas, ¿no?, que involucran el cristianismo, el islam y el catolicismo en general y el judaísmo. Realmente no hay una fundamentación concreta para decir que tienen de dónde agarrarse para negarse a la interrupción voluntaria del embarazo. Tal cual. No, es que en realidad es eso, digamos, como les decimos desde el feminismo, no son pro vida somos las que garantizamos que las mujeres no mueran en un intento de aborto clandestino, sino que son antiderechos, digamos, y su interés pasa por otro lado. ¿Hay algún miembro, algún representante de la Iglesia que esté a favor del aborto? Ni en pedo, ¿no? ¿De la Iglesia Católica? Sí. Y... las católicas por el derecho a decidir. Pero no pertenecen a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Claro. O sea, no son miembros de la Iglesia, son no, fieles, no. Digamos, que ¿cómo se les dice? Son practicantes. Pero no de la institución, es decir, no están afiliadas a la institución Iglesia Católica Apostólica Romana. En claro. Todo caso son creyentes, pero se basan, es más, ellas todo lo contrario, utilizan todos estos argumentos teológicos para justamente justificar su posición con respecto al aborto. Es decir, ellos están absolutamente a favor del Estado laico, y lo hacen mucho de esto desde una posición que utiliza los mismos textos que supuestamente utiliza la Iglesia Católica para oponerse, ¿no? Esto deja bastante en claro que en realidad es una manipulación de libros que son de otro siglo, que querrían decir a saber qué, o que en alguna época fueron funcionales a otras cuestiones y que hoy son utilizados para justificar lo injustificable, porque, como hablábamos hace un rato, ¿no?, esto es simplemente una cuestión política, económica, de supervivencia de un sistema que necesita un caudal de dinero enorme, y la forma de obtenerlo es esta, ¿no?, el sometimiento de las clases populares, sobre todo, ¿no? Tal cual. Bueno, dentro de un rato vamos a tener a una de las representantes de Católicas por el Derecho a Decidir también hablando acá en el aire del programa de hoy, que está atravesado por este tema. ¿Qué vas a hacer el miércoles? ¿Cómo vas a vivir? Radio vas a hacer, ¿no? Claro. El miércoles tenemos el programa, un programa de 2 horas dedicado también a la Ola Verde. Y bueno, vamos a entrevistar a Soledad Deza, también de Católicas, como decíamos recién, a Analía Más, que es, bueno, Soledad fue la abogada de Belén, a Analía Más de la Federación LGBT, que estuvo también como oradora en el Congreso, igual que Soledad. También vas a estar vos. Y Dayana Belfiori, que es la escritora, poeta y activista feminista, que hizo el libro Código Rosa, que es un libro también hecho desde el socorrismo, que me parece interesante porque es un libro que desdramatiza un poco, ¿no?, el tema del aborto y lo saca de esa posición de cosa absolutamente traumática en sí misma. Tal cual. Y lo pone. Y aparte contado en historias de primera persona, donde queda claro que el sufrimiento o el padecimiento de las mujeres que tienen que recurrir a estas prácticas no tiene que ver con la práctica en sí misma, sino con el entorno y con las personas que no hacen lo que tienen que hacer, como por ejemplo algunos profesionales de la salud. Muchos de ellos, sí, tal cual. Bueno, Fer, te agradezco un montón este rato, el haber estado acá nuevamente compartiendo con nosotras, con nosotros, este programa especial sobre aborto, y hablamos el miércoles, entonces te iba a decir el lunes que viene, pero ya dentro de 2 días volvemos a hablar sobre este tema. Estamos monotemáticos, es que estamos muy entusiasmados con esta cosa de la ley. ¿Qué va a ser? Nos volvimos legalistas de repente. Es el momento. De una. Hay que aprovechar estos momentos porque, bueno, si esto no sale bien hay que esperar un año más. Y creo que estamos en el instante adecuado para que se dé. Sí, ¿no? ¿Vos qué expectativas tenés en lo personal? Decí la verdad. Y está muy peleado, la verdad que está muy peleado por los sondeos que he podido hacer, pero hay posibilidades, o sea, no son pocas. De un. Que veremos qué pasa con estos indecisos, esperemos que terminen de tomar conciencia y que al menos no obstaculicen, ¿no? Tal cual, sí. Tal cual. Bueno, te mando un abrazo, hablamos el miércoles. Entonces, tirá el dial, el sitio de internet por el que sale en vivo el programa, por si hay gente acá escuchando que quiera también escuchar la voz del erizo, ¿es? La voz del erizo. La voz del erizo. La voz del erizo se puede escuchar en vivo por internet, en la página nuestra directamente, ahí tenemos puesto el enlace, es fácil de recordar, que es www.lavozdelerizo.com.ar. Ahí van a poder escuchar el primer programa que ya está subido, se puede descargar o se puede escuchar directamente online. Y pueden sintonizar, también tenemos el enlace ahí para que lo sintonicen el miércoles. También vamos a tener un móvil, digamos, una movilera en el Congreso, contándonos cómo está el clima ahí, qué está pasando. Nos interesa también cómo se va a manejar cómo se van a manejar las fuerzas represivas, porque seguramente van a estar ahí las providas agitando y queriendo que esto se termine transformando en algo escandaloso que le sirve más a ellas y a ellos que a nosotros, ¿no? Tal cual. Bueno. Así que bueno. Genial, estamos cada vez más. Ahora que tenés acceso a un estudio de radio, vamos a hablar muy seriamente de grabar una presentación para este programa. Es necesario, pero bueno, lo dejamos para otro momento. Ahora no podemos salir del tema del aborto. Te mando un abrazo, Fer, hasta el miércoles. Dale, un fuerte abrazo. Nos chao. Vemos. Fernando Esteban Lozada, en su columna de Libre Pensamiento, queda atrás. 42 minutos pasaron de las 8 de la noche. Hoy es lunes 11 de junio del año 2018. Escuchamos Oda al Amor Efímero, Tulsa. Cicatrizaría, mejor me levanto y salgo de este estéril letargo. Y vuelvo a empezar a creer que hay alguna opción de ganar. No me importa si eres listo o idiota, te voy a querer igual. Se apare demostrarse que todo es un sinsentido y aún existirían los caminos. Podría hacerme leer la mano 6 veces al año y aún no sabría dónde ir. No me importa si eres listo y a querer igual. Si apareces ahora mismo entre los peces, te voy a perdonar cualquier pecado mortal. Veremos cine italiano o si prefieres cine francés. Nos buscaremos las cosquillas, las agotaremos en un mes. Toda mi ambición es verte desenredar la noche de ayer. Mi casa vacía es tu casa vacía y yo te voy a Soy Luisa. Tengo 60 años y hace 40 años que aborté. En ese momento hacía un año que había llegado de Mar del Plata. Vivía en Villaluro y estudiaba teatro en Palermo. Me acuerdo que esa noche nos demorábamos en la clase y llegué tarde a la parada del colectivo. Se acercó un chico muy simpático y desde su auto me dijo que ya no llegaban los colectivos a esa hora. Y se ofreció a llevarme. Me subí. Desvió su trayecto. Me llevó a los bosques de Palermo. Me tapó la boca, me inmovilizó y me violó. No pude hacer nada. Llamé a una amiga, me llevó a su obstetra. El obstetra me dijo que estaba embarazada. Estaba destruida, no sabía qué hacer. Me pegaba trompadas en la panza una y otra vez. Llamé a mi mamá. Mi mamá vino. Me acuerdo que fuimos a ese lugar que era como una sala de dos ambientes en el que estaba lleno de chicas en la misma condición que yo. Entramos. Me dieron anestesia local. Sentí todo. Y me acuerdo que en ese momento yo le dije al médico, me violaron. Y el médico me miró y me dijo, no importa. No necesito saber. Me basta con saber que no elegís tenerlo. Todo salió bien. Si lo que sueño concluye en algo, no te apures, jamás loco, porque es entonces cuando las horas bajan. El día es vidrio sin sol. Viejo roble del camino, tus hojas siempre se agitan algo. Nena, nena, qué bien te ves cuando en tus ojos no importa si las horas bajan. El día se siente. Además, vos sos el sol, despacio también podés ser la luna. Es un instrumento, cada relación una orquesta, una manera de hacer el mundo. Porque más voces que se animan reducen la concentración de los discursos. Puedo quedarme, puedo salir, 97.1 La Caprichosa. Más que sonidos, una forma de ver la realidad. Mi cuerpo guarda todo en su memoria. ¿Cómo te llamás? ¿En qué año abortaste? ¿Estabas en pareja? ¿Estabas estudiando? ¿Trabajabas? ¿Cómo abortaste? ¿Qué método usaste? ¿Cómo te sentiste después? ¿Cómo te gustaría que sean los abortos de todas las mujeres? Mi nombre es Teresa, tengo 42 años. Tuve un aborto, fue cuando tenía 30. En ese momento estaba como intentando reconstruir mi pareja, todo con la idea de no ser mamá sola. Ya tenía dos hijos y en estas idas y vueltas para un poco tratar de salvar lo que claramente no se podía salvar, sin quererlo, porque supuestamente tenía puesto un DIU que se había salido. Me quedé embarazada, en ese momento no tenía trabajo y dependía de la ayuda, cuando se le cantaba, de mi supuesto compañero, que en realidad nunca lo fue. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Cuando me sucedió eso, intenté a través de dos personas de confianza conseguir en la ciudad pastillas. Una vez que las usé, en ningún momento empezaron las contracciones, ni ese día ni al día siguiente, todo sin información, únicamente que alguien me había comentado que esas pastillas te las ponías y servían. Yo no quería volver a ser mamá sola, por un lado, y además no podía con dos chiquititos, chiquititas. Entonces sentía que no podía, de verdad no podía pasar de nuevo por una situación de embarazo y tener una hija o un hijo. Después hablé con una amiga a la cual yo había acompañado también en una situación de posaborto con una infección producto de que le había quedado la placenta. Ella había ido a una comadrona y me acuerdo que llegué a su casa y la encontré y era como sangre por todos lados. A esta misma amiga después me acompañó y fue la que me consiguió una dirección en La Quiaca. Dejé a mis bebés con alguien que me los cuide y me fui sin saber qué era lo que iba a pasar. Cuando llegué era un cuarto, una mesa, gente que yo era la primera vez en la vida que la veía. Me anestesiaron y bueno, cuando me desperté supuestamente ya estaba como todo listo, todo el aborto ya había pasado. Nada, y lo único que pensaba era en volver a mi casa, ¿no? Volver a mi casa, recuperarme, estar bien. Las muertas por aborto clandestino son un femicidio de Estado. Muchas veces se habla como del trauma. En realidad, más que el trauma, fue el miedo de ese momento, de sentir que me podía pasar algo, podía dejar a mis bebés solos, y que nadie sabía, salvo esta amiga, que yo estaba allá y lo que yo estaba pasando, ni mi familia, que estaba lejos. Entonces, más que nada, era el miedo de que me pudiera pasar algo. Después, en cuanto a la decisión, la seguridad de que de verdad las cosas tenían que ser así, de que de verdad no era un embarazo deseado y yo no iba a poder hacer frente a esta situación. El hombre que estaba en ese momento conmigo, lo único que hizo fue darme la plata para que se haga el aborto. Ni una menos. Vivas, libres y deseantes, nos queremos. Como me gustaría que sean los abortos, que esto, vivirlos sin miedo, vivirlos con información, vivirlos sin pensar que podemos no salir del aborto. Y en realidad todo el tiempo pienso que si en algún momento mi hija mujer se quedara embarazada y no quisiera tener, llevar adelante, ¿no?, ese embarazo, por nada del mundo quisiera que pasase por la misma situación que pasé yo. Y que creo que ella y todas las mujeres tenemos derecho a vivirlo acompañadas, informadas, sin miedo y sin poner en juego nuestra propia vida. Este es un aporte de Regional NOA de Socorristas en Red. www.socorristasenred.org. Universo Paralelo, tercera temporada. En el 2018 seguimos al aire porque la comunicación alternativa es nuestra bandera. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¡Santiago Maldonado, ¿dónde está? Lunes, a partir de las 18. En muchos casos se llaman moralizadores porque tienden a... son sufribles del patriarcado. Un programa feminista, antirrepresivo, disidente, artivista, libre pensante, con conciencia ambiental, trabajo y autogestión, políticas y economía. No me subirá su carro, yo me quedo aquí en el fuego. No me subirá su carro, yo me quedo aquí en el fuego. Ocupas del Éter, Ocupas del Éter, por Radio La Caprichosa, 97.1. Venimos a contarles que las mujeres de Jujuy abortamos, aún frente a la desaprobación social y el estigma que implica. Abortamos en los valles, en el ramal, en la quebrada y en la puna. Las indígenas, las blancas, las religiosas y no religiosas. Universo paralelo, universo paralelo. Más que derechos legales, inclusión, digno trabajo. Lo que quiero es libertad y el resto al mismo carajo. Lo que quiero es libertad y el resto al mismo carajo. Llegamos a las 9 de la noche y llegamos con Pablita Ochoa de La Correpi haciendo su columna de represión y disidencias en el día de hoy, obviamente sumada a la Marea Verde. Iniciamos la columna antirrepresiva de géneros y disidencias de La Correpi en el día de hoy en Universo Paralelo. Mi nombre es Pabla Ochoa. Vamos a estar hablando concretamente de lo que va a ser un tema crucial el día miércoles en el Congreso, donde vamos a estar presentes en la jornada donde se va a votar el proyecto de ley por el aborto seguro, legal y gratuito. Es importante comprender la importancia de haber estado en las calles, en los distintos lugares que se realizaron los pañuelazos, una forma de visibilizar este reclamo colectivo, y desde Correpi vamos a estar exigiendo que el aborto sea ley, ya que luego de años de lucha llega en un momento clave para el movimiento de mujeres y disidencias, donde se va a votar la ley de interrupción voluntaria de embarazo presentada por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y queremos que sea reconocido este derecho tan postergado para todas las mujeres lesbianas, bisexuales, varones trans, personas no binarias y con capacidad de gestar que habitan en este país. Sabemos que hoy en día se utiliza la penalización del aborto como instrumento de criminalización hacia las personas que lo practican y acompañan, y esto se pudo ver claramente en el caso de Belén, esta joven tucumana que estuvo 3 años en prisión solo por haber asistido a un hospital de urgencia por un aborto espontáneo y posteriormente acusada por la justicia burguesa por haber practicado un aborto clandestino. Esta política de penalización está amparada bajo el argumento de que la persecución a las personas que ejercen esta práctica va a disuadirlas para que cesen de hacerlo. Sin embargo, es de público conocimiento que hoy en Argentina se practican alrededor de 54 abortos por hora, 1.300 abortos por día, estimándose entre 370.000 y 520.000 por año. Pero las que mueren o tienen complicaciones en salud siempre son las personas pobres, que no pueden acceder a esta práctica de manera segura. Esto demuestra que por más que deje de ser un delito, el aborto va a seguir practicándose por fuera del amparo estatal. Dentro de este sistema de opresión y desigualdad, más de 3.000 mujeres murieron por aborto en condiciones infrahumanas desde la vuelta de la democracia, por lo cual hoy es importante salir a las calles a exigir que se vote esta ley. Porque las mujeres y personas con capacidad de gestar mueren a diario en centros clandestinos que son clínicas, gracias a que la policía garantiza su funcionamiento, el armado y el crecimiento de las redes clandestinas. Porque nuestros cuerpos no son mercancías, es que luchamos por su legalización para que el acceso al aborto sea seguro y gratuito. Por eso vamos a estar en las calles y por eso era importante, aunque sea, enviar este audio en el día de hoy para ser parte de este programa especial que están haciendo nuestros compañeros allí de Jujuy, de Tilcara, con un universo paralelo, y señalar por qué desde Correpi decimos ahí a vos que queremos que se legalice el aborto, ni presos ni muertas por abortar, vivas y deseantes no queremos, educación sexual integral para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Esto fue la breve columna de la Correpi en el día de hoy. Nos vamos a estar encontrando seguramente la semana que viene para saber qué sucedió en el Congreso y para también ir hablando de otras situaciones represivas que se fueron dando en las últimas semanas y que requieren un tratamiento más profundo en esta columna que venimos realizando desde el año pasado en Universo Paralelo. Mi nombre es Pablo Ochoa, militante de la Correpi. Esto ha sido la breve presentación de la Correpi. Nos encontramos la próxima semana. Me parece genial que te cope la belleza natural, lo que sea que signifique. Me da lo mismo que te gusta y no te gusta en tu propio cuerpo. Vos hacé la que te pinte, pero sí. Vas a hablar de los cuerpos de los demás. Me gustaría acotar que no confío en la gente que predica la autoestima, pero después va y critica a la gente con cirugías, o que se tiñe el pelo, se perfora las encías, o que se tatúa o hace lo que quiere con su vida. No sé cuál es la supuesta relación entre modificarte y aceptarte como sos, justamente como sé exactamente lo que soy. Cambio todo lo que pueda para aceptarme mejor. Por favor. Y si te parezco falsa, puede ser porque no me interesa lo natural. Somos aliens, somos freaks y somos gente un poco rara. Y lo artificial no deja de ser real. ¿Qué es lo natural? De todas formas, conformarse. Yo prefiero maquillarme y llenarme de pintura. Llámalo inseguridad o lo que quieras. Yo le digo ser una obra de arte y usar las maneras que me ofrece este mundo que tanto me quita para decorar mi cuerpo de esta forma tan bonita. ¿Por qué? Decime por qué está tan mal la vanidad. Construite a gusto tuyo, empoderate en tu existencia. Y si criticas a otros, de tu altar he construido la verdad, que sos bastante parecido a un enemigo. No pelees conmigo. Y si te parece falso, quiero ser recontra falsa. No me cabe tanto lo natural. Voy a pintar bien afuera de las líneas porque puedo y porque lo artificial no deja de ser real. Soy real. Vos sos real. Soy de verdad. Sangré 10 días. Tenía miedo. Estaba segura. Soy Luciana. Soy de Formosa. Aborté cuando tenía 21 años. Mi novio quería tenerlo, pero yo no. Sentía que no me iba a ayudar, que no me iba a acompañar. No confiaba en él. Si me dejaba y yo me tenía que hacer cargo del chico, no tenía un peso. Mi familia tampoco. Cuando el test que me compré en la farmacia me dio positivo, me fui a un hospital. Ahí me hicieron una ecografía y me dijeron que había un médico que hacía abortos. Averiguamos, pero salía carísimo. Tomé unos tests naturales durante una semana. Una amiga me había dicho que tenía que saltar desde bien alto, golpeando los talones. Saltar. No resultó. Entonces una compañera me contó que en la salita del barrio había un enfermero que practicaba abortos. Fuimos. Duró muy poco. Yo todavía estaba anestesiada y me decían que me tenía que ir de ahí. Cuando estaba en el auto, me desmayé. Me cargaron y me dejaron en la cama de la hermana de mi novio. Y él se fue a comer. Yo estaba ahí, lo sabían todos, pero nadie se acercó. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. ¿Cómo te llamás? ¿En qué año abortaste? ¿Estabas en pareja? ¿Estabas estudiando? ¿Trabajabas? ¿Cómo abortaste? ¿Qué método usaste? ¿Cómo te sentiste después? ¿Cómo te gustaría que sean los abortos de todas las mujeres? Decidí abortar en el momento que me enteré. No lo dudé. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Tuvimos una complicación porque no pudimos conseguir todas las pastillas por una cuestión económica. Las muertas por aborto clandestino son un femicidio de Estado. Todas las mujeres poder abortar de forma segura, gratuita y que todas podamos decidir. Ni una menos. Vivas, libres y deseantes nos queremos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Mi más profundo deseo desde pequeña no maternar, así que no estaba dentro de las posibilidades continuar con ese embarazo. Las muertas por aborto clandestino son un femicidio de Estado. Muchas veces se habla como del trauma. En realidad, más que el trauma, fue el miedo de ese momento, de sentir que pasar algo, podía dejar a mis bebés solos y que nadie sabía salvo esta amiga que yo estaba allá y lo que yo estaba pasando, ni mi familia. Entonces, más que nada era el miedo de que me pudiera pasar algo. Después, en cuanto a la decisión, la seguridad de que de verdad las cosas tenían que ser así, de que de verdad no era un embarazo deseado y yo no iba a poder hacer frente a esta situación. Este es un aporte de Regional NOA de Socorristas en Red. www.socorristasenred.org. Repartiendo venganzas y limón, bruta como un diamante en un chiquero. ¿Quién va a tirarte la última piedra? Independientemente renace, se extiende. Pasado es una costilla, pasado es la esclavitud por la vida. Pasado es estar en la cocina, tiempo pasado, tiempo olvidado. ¿Y ahora qué? Paramos los insultos, paramos los maltratos. Cansada de humillaciones, cansada de violaciones. Y antes teníamos la columna atea de Libre Pensamiento de Fernando Esteban Lozada desde Mar del Plata. Y ahora también tenemos a las católicas por el derecho a decidir. Porque sí, habemos de todos los palos a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Así que está buenísimo que sea así. Keca Bocio es una compañera de Católicas por el Derecho a Decidir. Tenemos su testimonio y a continuación relatos sobre abortos clandestinos. Historias de mujeres católicas que abortaron. El material se llama Ellas Deciden y es de Católicas Argentina. Primero la escuchamos a Keca Bocio y a continuación los testimonios de mujeres católicas que abortaron. Hola, soy María Teresa Bocio, soy católica, estoy en una organización que se llama Católicas por el Derecho a Decidir y defiendo la legalización del aborto como una cuestión de autonomía para las mujeres y una cuestión de salud también. Nos parece que las mujeres estamos desde las religiones, estamos por ahí formateadas con este mandato de la maternidad obligatoria. Desde que somos pequeñas ya nos imponen un modelo de mujer donde esencialmente se constituye desde la maternidad, jugando a las muñecas, socializándonos en esta forma que por ahí, no estamos tan de acuerdo. La maternidad es una elección, es una decisión, no una imposición y menos una fatalidad. Por eso como mujeres católicas creemos que es importante que podamos decidir con libertad de conciencia acerca de si queremos tener hijos, cuántos hijos queremos tener y en qué momento los queremos tener. Nuestro lema es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Pensamos la sexualidad desde esta manera integral en la que se pueda combinar la sexualidad como un deseo, como parte de la construcción de una identidad, de identidades, y en ese marco, la maternidad como una de las tantas opciones que tenemos las mujeres para constituirnos como sujetos de derecho en esta vida que llevamos. Muchas gracias. Todos los testimonios de este video son reales, productos de entrevistas a mujeres católicas que abortaron. Para proteger su intimidad, cuatro actrices representan sus historias. Compartir sus experiencias es empezar a romper con el estigma que pesa sobre las mujeres. Hola, soy Rocío. Perdón, estoy un poco nerviosa. ¿Vamos de nuevo? ¿Vamos de nuevo? Hola, soy Rocío, tengo 37 años, vivo en Cosquín, en la provincia de Córdoba. Tengo cuatro hijos. Soy profe de historia, la primera en mi familia en conseguir un título universitario. Hola, me llamo Belén, tengo 33 años. Casi 34 ya. Yo aborté. Era chica. Adolescente. Soy católica. Me llamo Karina, tengo 55 años y trabajo en una cooperativa barrial. Soy promotora por los derechos de las mujeres. ¿Qué hago? De todo. Estoy con las mujeres del barrio, luchando para que no se nos nieguen los anticonceptivos. Atiendo situaciones de violencia de género. También las consultas y dudas sobre interrupción voluntaria del embarazo. Hola, mi nombre es Andrea, tengo 21 años. Soy estudiante universitaria. Quedé embarazada a los 15 años. No quería ser madre. Así que decidí abortar tomando pastillas escondidas, pero no funcionó. Le conté a mi familia y ellos juntaron la plata para ir a una clínica clandestina. Sí, aborté cuando tenía 28 años. Ya tenía tres hijos, el más pequeño de apenas 8 meses. Mi marido y mi hermana me acompañaron. Dios, nunca me sentí juzgada por Dios. No te digo que me haya acompañado a hacerme el aborto, porque no lo creería así. Sí, yo aborté. Y creo que el aborto debería ser legal. Ni mi pareja, ni la familia, ni la iglesia, ni el lugar donde trabajo, ni la moral deciden por mí. Yo no pensé solamente en mí, sino también en mi hijo, en su futuro y en lo que yo iba a poder darle. Creo que somos más juzgadas por los varones que por Dios. Yo creo en otro tipo de Dios. Un Dios que no juzga, que comprende. Un Dios que quiere que las personas sean felices. Incluso entre nosotras es hasta como un tema tabú decir lo que nos pasa. Entonces yo me preguntaba, ¿qué pasaría si empezáramos a transparentar esto que nos pasa? ¿Qué pasaría si las mujeres católicas, ultracatólicas, no tan católicas, personas, digamos, no militantes del aborto? Digo, uno no anda por la vida diciendo qué fantástico sería quedarme embarazada si aborto, pero son cosas que te pasan. El cuerpo es de la mujer y la mujer es libre, punto. Yo hablo de sujetos de derecho, no de pecados y pecadores. Y en eso me parece que la Iglesia habla de pecado y perdón. Si yo aborté, si mi vecina abortó, si mi familia abortó, no necesitamos que nadie nos perdone. Tenés que darte cuenta que la idea de la Iglesia es que siempre los hombres son víctimas de las mujeres. Entonces, si nos ven como pecaminosas, como lo peor de lo peor, peor que el diablo, y claro, siempre vamos a hacer nada. Y en el momento en que me pasó esto, fue saber que en realidad, si una mujer necesita interrumpir un embarazo, es por su bien. A veces me han hecho sentir menos madre por eso. Y yo no me siento menos madre. La religión no tiene cómo juzgarme en ningún sentido, porque me considero una buena madre, una buena hija, una buena persona en sí. Siento que soy una persona que ayuda, que es solidaria, que puede aportar, como la religión lo enseña, desde distintos aspectos, ¿no? Agradezco a Dios que mi experiencia no fue, no sé, traumática. O sea, estuvo todo bien, fue tranquila. Las mujeres tenemos derechos todas las mujeres, porque si no queremos tener una criatura, ¿por qué lo vamos a hacer? Yo, mi idea respecto del aborto es que la que se lo quiere hacer es su derecho, es su decisión que se lo haga. El que se lo quiere hacer, se lo hace, el que no se lo quiere hacer es su manera de ver, perfecto, que no se lo haga. Yo entendí que aunque la saquen de los pelos, aunque luchen por una ley, aunque se apruebe o no, mientras nosotros discutimos o debatimos si el aborto es ley, de 10 mujeres, 8 abortaron ese mismo día que nosotros estábamos peleando. El día que la Iglesia empiece a reconocer que la mujer es creadora igual que Dios, va a entrar en pánico. No me siento menos religiosa que las demás personas, en ningún sentido. Desayuno con otra muerta más por la TV, que supo llera, que era fiestera y su asesino, que me voy de mi casa, quién sabe si podré volver, solo quiero caminar en paz, deja de chiflar. Que nos paren de matar, no quiero correr más. Por mis hermanas voy a luchar, porque vivas nos quiero, libres sin miedo. Así vivas nos quiero, libres sin miedo de ser lo que quiera ser. Por el aborto legal, para que mis auroras no mueran más en manos de este sistema que nos condena. Y vamos a gritar el nombre de las que ya no están. no voy a correr, porque juntas vamos a vencer. Vivas no quiero, libre sin miedo. Así vivas no quiero, libre sin miedo. Vivas no quiero, libre sin miedo. Vivas no quiero, libre sin miedo. Vivas no quiero, libre sin miedo. Vivas no quiero, libre sin miedo. Vivas no quiero, libre sin miedo. Vivas no quiero, libre sin miedo. Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Si no estás aquí, puedo andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo. Contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Seguimos con este programa especial sobre aborto y las socorristas en red compartieron en el día de hoy un comunicado acerca de la ley de interrupción voluntaria de embarazo. Nos lee este comunicado nuestra compañera, hermosa compañera actriz Lola Castro de Socorro Rosa Jujuy. Declaración de socorristas en red, feministas que abortamos. Abortar, abortamos. Lo queremos legal, seguro y gratuito. Si la campaña prospera y la democracia salda su deshonrosa deuda con las ciudadanas de este país, sin duda podremos decir al fin, las mujeres somos otras. Y después allá iremos una vez más a provocar y remontar las olas contra viento y marea, sean crestas, resacas o tsunamis, como escribió la periodista Mónica Reynoso en 2011. Y la campaña nacional por el derecho al aborto legal prosperó, con ese verde que envuelve el afecto político de la esperanza. Lo ganado en estos últimos meses como efecto de ese activismo sostenido e incansable, desplegado durante años, resulta inconmensurable. No hay vuelta atrás, nos decimos a cada rato, y por cuanta vía de comunicación encontramos para compartir emociones y sentires. La marea rebalsa por doquier. ¿Cuántas heridas reparamos en estos meses de debate? ¿Cuántos abortos traídos a la cotidianeidad? ¿Cuántos abortos como hecho político, doméstico? Mientras los grupos de odio siguen mostrando su lado cruel, burdo e inhumano, mientras siguen mostrando que son el atrás y que van para atrás, nosotros nos hacemos fuertes, con las miradas puestas en el porvenir y brincamos más alto con las libertades que ganamos día a día. Ya no susurramos complicidades, las contamos por doquier y quien quiera oír que oiga. Abortar, abortamos. Y sabemos que es ahora la hora, que ya no se soporta más. La indignación como condición para transformar y reparar injusticias hizo fuerte y creativa contra la ilegalidad. Las feministas socorristas nos abrazamos en los gritos sostenidos que reclaman que sin aborto legal no hay ni una menos. En los que gritan que están en juego nuestras dignidades y autonomías, que queremos elegir los modos en los que queremos vivir, en los que gritan que es un tema de salud y que la penalización fue y será ineficaz para desalentar el poder de abortar. Nos abrazamos y articulamos en ese sinfín de voces que estallan reclamando legal, seguro y gratuito ya. Si la democracia saldará parte de su deuda con las mujeres y otras personas con capacidad de gestar, está por verse. Hay diputadas y diputados que están a la altura de las circunstancias manifestándose a favor de que el Estado deje de abandonar a quienes abortan. Hay, por el contrario, aliadas y aliados a los sectores conservadores más nefastos que bajo premisas morales individuales insisten en mantener la política de odio y desprecio hacia quienes abortan. Saludamos el dictamen de consenso logrado luego de intensas y difíciles negociaciones. Nada de lo obtenido allí no fue regalado. Es el dictamen posible dentro de un ámbito que nunca nos hizo ni hará fáciles las cosas. Nuestros deseos no se agotan en la fe estatal. Sabemos que toda narrativa legal sienta un piso de posibilidades. Nunca nuestro techo. Lograr que se apruebe este dictamen demandará esfuerzos que se medirán minuto a minuto el mismo 13 de junio y ya en la madrugada del 14, como se anuncia. Y lo sabemos. Conquistada esa posibilidad, vendrá la desafiante tarea de hacer que se apruebe en el Senado y luego hacer que viva en las instituciones donde deberá garantizarse la aplicación. La democracia tiene la posibilidad histórica de ensancharse por esta semana en Argentina o de quedarse atada a ese pasado inmovilizador y fosilizante que nos proponen los sectores antiderechos, como ya lo hicieron con otros debates legislativos. Legal, seguro y gratuito son los adjetivos de este tiempo. Ilegal, inseguro y costoso son las bases que se están socavando en esta exigencia. El 13 de las calles son nuestras. Acariciamos la sanción favorable porque nos envuelve el afecto verde y subversivo de la esperanza hecha marea colectiva imparable. Socorristas en Red, Feministas que Abortamos, Argentina, 11 de junio de 2018. De tus leyes, reprimes mi derecho y legalizas mi muerte. De cuando acá tú sabes lo que me conviene y de cuando acá decidir por mi derecho tienes. Derecho a la vida, sí, pero una vida digna. Dime si es digno cuando controlas y me humillas. Como siempre, todo es cuestión de perspectiva. ¿Pero de quién? Claro, no de la mía. No quiero más condescendencia de burócratas. Es mi derecho, no estoy pidiendo limosna. Debe ser también una garantía individual. Quiero despenalización. Quiero reformas, mi paciencia se agota y el mar casi se seca, pues llevo siglos esperando tu respuesta ante un sistema patriarcal que poco se presta. ¿Entiendes? Somos mujeres, la decisión es nuestra. Qué belleza la que tú presentas bajo de ese traje. Qué belleza, mujer, pero que sea más tu coraje. No dejes que nadie te pise. Y de la voz Eugenia de Lola Castro, compartiéndonos el documento de Socorristas en Red. Si querés saber más sobre Socorristas, que somos feministas que brindamos información y acompañamos a personas en su deseo de interrumpir embarazos, podés entrar a www.socorristasenred.org. Y decía que de Lola, una voz Eugenia, nos vamos a otra voz Eugenia, que es Nadia García, de la Asamblea Feminista, contándonos un poco acerca de qué va a estar pasando en Jujuy este miércoles, en la vigilia a lo que podría llegar a ser una ley de interrupción voluntaria de embarazo. Escuchamos. Hola, me llamo Nadia García, pertenezco a la Asamblea Feminista Jujuy. Un poco para contarles, la Asamblea es un ente que nuclea diferentes organizaciones, entre ellas sociales, sindicales, partidos políticos, organizaciones de derechos humanos y personas autoconvocadas. La idea de nuestra organización es poder no solamente luchar por los derechos de las mujeres en su diversidad, sino también buscar deconstruir patrones socioculturales que tienden a ubicar a las mujeres en una situación de inferioridad, privilegiando como contrapartida privilegiando a los hombres, digamos. Es decir, estamos en contra de la sociedad patriarcal. Para empezar, la organización nació porque veíamos que no habían otros lugares en donde se levanten las banderas que nosotras sí pretendíamos. O sea, por ejemplo, para nosotras es muy importante llamarnos feministas y nombrarnos así, reivindicar el feminismo como tal, porque en sí solo la palabra ya estuvo muy peyorizada, así que nosotras buscamos reivindicarlo. También otra de nuestras banderas ha sido el de luchar contra la criminalización de la protesta, contra los presos, las presas políticas en realidad que tiene este gobierno neoliberal. Y también, como muy fundamental, luchamos por el aborto legal, seguro y gratuito desde el comienzo. Además, creímos que necesitábamos un espacio desde el cual se puedan visibilizar los diferentes tipos de violencia que atravesamos las mujeres, porque no solamente está la violencia doméstica, que es la más difundida por el momento, sino que también hay violencia en otros ámbitos. Bueno, en estos días como asamblea estuvimos desarrollando diferentes actividades. Hace unos días nomás hicimos una jornada de debate en torno a la legalización del aborto. Vinieron compañeras de diferentes puntos de la provincia, de otras provincias también. Tuvimos la presencia de algunas diputadas que ya dijeron que iban a votar a favor del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Así que fue una jornada muy linda, planteada por ahí desde lo académico y desde el movimiento de mujeres y las organizaciones sociales, porque creemos que es necesario también informar a la sociedad en general sobre los fundamentos en los cuales nos basamos al momento de decir aborto legal ya. Para esta semana, que estamos a full todas, porque no queda nada para la votación en el Congreso, decidimos hacer también otras actividades. Entre ellas vamos a, específicamente el 13, el miércoles 13, que es el día donde empieza el debate en el Congreso, y el 14 seguramente se definirán los votos. Es que estamos haciendo campañas de visibilización. Para eso, para este miércoles 13, que proponemos juntarnos al frente de la Casa de Gobierno, es decir, en la Plaza Belgrano, desde las 5 de la tarde, compartir la tarde, también por ahí leer poesía, escuchar diferentes audios, escucharnos, hacer intervenciones. Y posteriormente, después de las 9:30, queremos hacer una vigilia. Bueno, en todas las provincias del país están haciendo vigilias, acompañando el debate y la votación en el Congreso. Y bueno, en Jujuy tampoco nos vamos a quedar atrás. Así que también tenemos pensado hacer una vigilia. En principio habíamos quedado en que sea en General Paz número 320, pero por cuestiones ajenas a nosotras estamos viendo de modificar el lugar. Así que probablemente se está evaluando, digamos, la posibilidad de hacerlo en frente a la Casa de Gobierno, una onda así como carpeada. Ya sabemos que hace mucho frío, pero bueno, ver la manera de ese día acompañar de todas formas. Como sea, esta fecha tan importante, algo que es tan histórico para todas las mujeres, nos está encontrando bastante. Si bien hay diferentes grupos, movimientos de mujeres en Jujuy, la verdad que en esta oportunidad estamos tratando de estar todas juntas, unidas, y mostrar que en Jujuy también abortamos, que en Jujuy también peleamos por maternidades que sean libres y elegidas, que no sean forzadas, porque no en todo momento, no siempre es el mejor momento, digamos, para tener un hijo o una hija, por una infinidad de motivos, ya sea porque, no sé, porque ya tenés otros hijos, hija, y tener alguien más sería que por ahí los otros pasen por algunas necesidades básicas, que les falte algunas, que si pasen por algunas necesidades, o quizá primero querés estudiar o querés trabajar o lo que sea, o quizá fuiste violado, no sé, pueden ser tantos motivos. Así que lo que nosotras queremos demostrar es que, bueno, por diversos motivos nosotras necesitamos elegir sobre nuestros cuerpos, tener autonomía, porque aparte diferentes tratados internacionales también nos demuestran que el aborto es parte de los derechos sexuales y no reproductivos de las mujeres, que obligar a una mujer a que lleve un embarazo no deseado es considerado un trato inhumano y degradante, que también se considera tortura el hacer esto. Así que bueno, no solamente son ideas sueltas que tenemos, no son ideas sueltas que tenemos las mujeres, sino que venimos respaldadas desde la ciencia, desde el derecho, incluso de algunas que tienen fundamentos religiosos, también hay fundamentos religiosos de los cuales se habilita el aborto, digamos, sería la mejor, y que sería la mejor opción para nosotras. Así que bueno, las invitamos a todos a que estén este miércoles, si quieren, con nosotras acá en San Salvador, al frente de la Casa de Gobierno, a las 5 de la tarde. De todas formas, también el día martes, desde las 4 de la tarde, también se harán intervenciones al frente de la Casa de Gobierno y con una posterior marcha. Así que bueno, los esperamos y espero que estemos todas juntas y unidas para poder decir aborto legal, seguro y gratuito para todos. Sensibilidad hay que tener para tomar algo tan

de la norma sexogenérica, las cosas que salen o salimos del closet no vuelven atrás. Esto tampoco va a volver atrás, porque no volvemos una vez que salimos a hacerlo escondido de nuevo. Hoy ya sabemos que nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras vecinas, nuestras amigas, les pibes trans, abortaron, abortan, abortarán, le pese a quien le pese. Y ahora están pudiendo decirlo. Esta marea no vuelve atrás. Aborto legal, seguro y gratuito. Ya. Malo, no hablo de negar un sexo, sino de reivindicarlo. Cásate, pero considera el divorcio. Realízate, pero no solo en el matrimonio, no ataques a otras mujeres. Con tus comentarios, que aunque sean entre nosotras, sí pueden dañarnos. La lucha por igualdad empezó hace... Esa era Ceci desde La Plata. Ceci era compañera de Bahienza Feministas. Y ya que nos fuimos hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, hasta Bahía Blanca, vamos a tener la voz de la queridísima Ketty. Ketty forma parte de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, pero no la voy a presentar yo porque ella solita se presenta bastante bien. Bueno, antes que nada agradecer la posibilidad de tener este espacio en el aire y compartirlo con compañeras tan queridas. Y bueno, realmente esto demuestra que nuestra lucha va de norte a sur, de este a oeste, atraviesa todo nuestro país. Y bueno, es un momento histórico, ¿no? Realmente ser protagonistas de la historia es algo muy conmovedor. Tener la cabal sensación, la cabal certeza de que esto es para nuestras hijas, para nuestras nietas, para nuestras bisnietas, digamos, para todas las mujeres que nos sucedan, y que realmente esto de recordar, ¿no?, la cantidad de luchas y de espacios que fuimos ocupando con mucho trabajo. Yo soy de Bahía Blanca, mi nombre es Silvia Scheider, formo parte de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito en Bahía Blanca. Nosotras arrancamos en el año 2007 con el caso que se conoció como caso de la niña del patronato. Fue una chica abusada sexualmente que estaba bajo custodia en el patronato de la infancia de Bahía Blanca. Una niña, una joven con una discapacidad cognitiva importante, que resultó embarazada, digamos, a raíz de múltiples abusos sufridos por familiares varones que la iban a buscar durante el fin de semana. En ese momento, junto con la abogada Fernanda Petersen y un grupo que se llamó originalmente Autoconvocatoria Mujeres de Bahía Blanca, pusimos al hombro lograr el aborto no punible de esta joven. En ese momento no había protocolo de aborto no punible en la provincia de Buenos Aires y simplemente nos teníamos que basar en el Código Penal de 1921, en el artículo 86, que dice que, que luego bueno fue refrendado por el fallo FAL en 2012, perdón, pero digamos en ese momento era realmente pelearla desde el viejo código penal. Lo logramos pese a tener señoras rezando el rosario en la puerta del Hospital Pena, y a partir de ahí realmente nuestro hospital cumplió una función muy importante porque acompañamos muchos a las mujeres a abortar en abortos legales, abortos no punibles, acompañamos muchas compañeras y... Si bien realmente esto no puede ser así, digamos, esto obedecía a la voluntad política de un pequeño grupo de mujeres de Bahía Blanca, y esto en realidad no debería depender de la buena voluntad, el tiempo y el esfuerzo de un pequeño grupo de mujeres comprometidas, sino que por algo estamos peleando por una ley donde ninguna mujer tenga que andar dependiendo de que otras la ayuden para poder concretar sus derechos. El Hospital Interzonal Dr. José Pena realmente... durante mucho tiempo se comportó muy bien con nosotras, pero insisto, en forma, digamos, como subterránea, ¿no? Lográbamos los abortos no punibles, lográbamos también los controles post-aborto en el caso de compañeras, mujeres que abortaron con pastillas, acompañadas por las socorristas o simplemente buscando información a través de la línea telefónica, aborto más mi decisión, más información, menos riesgo, ¿no? La línea de lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto. digamos, en estos últimos años la campaña en Bahía Blanca tuvo dos frentes importantes. Hacer toda la difusión posible, éramos cuatro gatas locas en algún momento repartiendo pañuelitos. A veces nos revela muy fuerte esto porque terminábamos repartiendo los pañuelitos entre nosotras, ¿no? Entre las militantes de izquierda, entre las mujeres que ya estaban convencidas, y bueno, así de a poquito fuimos ganando espacios. Yo particularmente fui a montones de programas de televisión, a mí no me cuesta hablar en público, por lo tanto eso fue una ventaja, di muchísimas charlas, formé parte de la Cátedra de Violencia de Género de la Universidad Nacional del Sur, dando una charla muy recordada en un lugar muy hostil como es de la ciudad de Punta Alta. Digamos que fuimos ocupando todos los espacios que pudimos y al mismo tiempo haciendo toda la difusión posible del uso del misoprostol como una tecnología, un medicamento considerado por la Organización Mundial de la Salud básico para preservar la salud de las mujeres y de las personas con capacidad gestante y necesidad de abortar. Luego nos incorporamos, digamos, de la campaña, surge el grupo de las socorristas en red. Desde Bahía Blanca formamos parte desde la primer plenaria, que fue en Córdoba, donde se conformó el grupo orgánicamente, porque ya antes nosotras hacíamos como todas las grupas de la campaña y de mujeres en la Argentina, hacíamos socorrismo por cuenta propia, digamos, ¿no? Nos nucleábamos, estudiamos todos los textos de Rebeca Gompertz, nos formamos a través de la página web de Mujeres, primero Mujeres sobre las Olas, ahora Mujeres en la Web. Estudiamos con los manuales de las compañeras de lesbianas y feministas, que son excepcionales y siguen siendo una fuente de información y de conocimiento. Y acompañamos a innumerables mujeres y tratamos de brindar la mayor información posible. Así que realmente es un momento bastante, digamos, como un momento glorioso. Más allá del resultado de la votación, sabemos que estamos haciendo historia, sabemos que somos parte de la historia de las luchas de las mujeres. Yo hoy comparaba y sentía, no pensaba qué habrán sentido las mujeres cuando accedieron al sufragio universal, al sufragio femenino, verdaderamente universal, porque antes no lo era, ¿no? Yo creo que entre el siglo XX y el siglo XXI, como luchas enormes, de enorme conquista para el movimiento de mujeres, está indiscutiblemente el sufragio, la accesibilidad al voto femenino y el derecho al aborto. Creo que luego las otras leyes son importantísimas, tales como la patria potestad compartida, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, pero sin duda conquistar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito nos otorga un estatus de ciudadanas libres que hasta el momento no tenemos. Mientras los varones nunca van a ser encarcelados por abortar, porque efectivamente la naturaleza no se los permite, las mujeres no tenemos estatus de ciudadanía plena hasta que no conquistamos este derecho. Así que muchas gracias, estamos acá expectantes y bueno, ya nos volveremos a comunicar el miércoles para festejar la media sanción de nuestro proyecto de ley. Un abrazo a todas, gracias. Emoción. sea, estudia, trabaja, cásate, ten hijos, sigue trabajando, jubílate, muere. Universo Paralelo. Los lunes de 18 a 20 horas por la 97.1 La Caprichosa. ¿Cómo te llamás? ¿En qué año abortaste? ¿Estabas en pareja? ¿Estabas estudiando? ¿Trabajabas? ¿Cómo abortaste? ¿Qué método usaste? ¿Cómo te sentiste después? ¿Cómo te gustaría que sean los abortos de todas las mujeres? Es Lorena, aborté a los 19 años de edad en un contexto donde no tenía una pareja estable, estaba empezando mis estudios, trabajaba. Decidí abortar en el momento que me enteré, no lo dudé, porque una porque no estaba dentro de mis planes y otra porque no me sentía lista para ser madre en ese momento. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. En ese momento tenía amigo que trabajaba en una farmacia, así que por ese lado las pastillas las pude conseguir. Estoy hablando como hace 10 años atrás, que no había tanta información del aborto, solamente entrar a una página de internet y encontrar lo poco que tenía, que es lo que hice, ir a la casa de una amiga y podérmelo hacer junto con ella, que me acompañaron, y nada, una sensación de miedo porque no sabía qué me iba a pasar. Solamente había dejado el número del teléfono de una tía que era enfermera, si por las dudas me desangraba, no sé, me pasaban tantas cosas en ese momento. Las muertas por aborto clandestino son un femicidio de Estado. ¿Cómo me sentí después? Por un lado, sentimientos encontrados, porque uno no dimensiona todo lo que te puede pasar, como que te puedes morir o no. Creo que lo dimensioné después, mucho tiempo después. No me sentía mal por lo que había hecho, sino por el riesgo que tenía mi vida. Porque todo fue en una casa, de meterme las pastillas, porque en esa época todavía se metía las pastillas, con poca información. Ni una menos. Vivas, libres y deseantes, nos queremos. ¿Cómo me gustaría que sean los abortos? Y por un lado, que los abortos sean seguros, sobre todo seguros para todas, gratuitos también, donde todas podamos acceder. Y bueno, que esté donde haya mucha información también, porque algunas veces hay mucha desinformación o por ahí no caemos con la gente correcta y nos, en vez de informarnos, nos desinforman. Yo creo que la información sobre todo, y que si esto es seguro y gratuito, muchas personas como yo, que en ese momento tenía 19 años y no sabía qué hacer, podríamos haber ido al hospital sin miedo y poder haber hecho un aborto. Este es un aporte de Regional NOA de Socorristas en Red. www.socorristasenred.org. Programón tenemos hoy con esto del aborto. Hay un montón de voces que aún faltan escucharse en este programa del día de hoy. En este mismísimo momento, Florencia Guimaraes García, compañera travesti de Buenos Aires, nos está mandando la visión travesti también del aborto, porque a veces hay comentarios horribles, como por ejemplo con Florencia de la B, con este tema que no puede opinar. Y no, sí, hay sexualidades disidentes que sí pueden opinar. Los machos no pueden opinar, el resto podemos opinar. Vamos a escuchar a la señorita Natalia Morales en la legislatura de Jujuy defendiendo el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Exigimos a los diputadas y diputadas de la provincia que se pronuncien y rechazamos la campaña de la Iglesia y algunos medios de comunicación contra el derecho de las mujeres a decidir, dice Natalia en esta publicación. La escuchamos ahora. La necesidad imperiosa de quienes están presentes puedan acompañar el proyecto elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. de cara a la sesión del Congreso Nacional que se llevará a cabo el próximo 13 de junio y precisamente abordará este tema. Como habrán visto estas semanas, y producto de la enorme pelea que llevamos adelante las mujeres, sobre todo las jóvenes, las estudiantes secundarias, junto a las trabajadoras, precisamente las que están en primera fila enfrentando las políticas de ajuste del gobierno nacional de Macri, e incluso acá en la provincia de Jujuy, las políticas de ajuste que impulsa Gerardo Morales, somos la que hemos conseguido que nuestra demanda atraviese las puertas del Congreso y se lleven adelante las audiencias y debate sobre la despenalización del aborto, donde se ha expresado y se ha fundamentado los motivos por el cual se deben garantizar a las mujeres derechos humanos, como es la salud pública, el derecho de los jóvenes y de las jóvenes a contar con educación sexual integral en todos los establecimientos educativos y en todos los niveles. El derecho también de contar de las mujeres, de las jóvenes y de los jóvenes, de contar con métodos anticonceptivos gratuitos en todos los establecimientos de salud y también el derecho que tenemos a decidir sobre nuestros propios cuerpos, el derecho a la identidad sexual y el derecho a no ser ni discriminadas ni discriminados. Los dos meses que duraron estas audiencias públicas, lo habrán visto por la televisión, fueron nutridas con exposiciones y con fundamentos desarrollados a favor por trabajadoras y trabajadores de la salud, por activistas secundarias de los lugares de estudios de todo el país, por actrices, por referentes de organizaciones de derechos humanos, de organizaciones sindicales, sociales y políticas. 350 especialistas intervinieron a favor del derecho al aborto en esas audiencias. Sumado al mismo, se presentaron más de 70.000 firmas de apoyo de profesionales y de artistas por el derecho al aborto legal ya. Y esto muestra que claramente este debate que logramos las mujeres, claramente lo ganamos nosotras. Como también, y habrán podido ver, ganamos las calles y en cada lugar de estudio y de trabajo, donde cada joven, donde cada trabajadora ha llevado y ha puesto en sus manos esta enorme campaña en defensa de derechos elementales democráticos como es este derecho. Y a pesar sobre todo, y me parece importante remarcar, de la persecución y de las sanciones que sobre todo padecieron las jóvenes secundarias de terciarios y universitarios que acá en la provincia de Jujuy incluso lo han denunciado. Fundamentos y apoyos sobran, como las cifras que también se difunden a nivel nacional y que dan muestra de que en todo el país más del 60% de la población, si me escuchan bien, 60% de la población están a favor de la despenalización y de la legalización del aborto. Y acá en la provincia de Jujuy, más allá de la operación que llevan adelante, obviamente, instituciones que le interesa, como la Iglesia, ¿no?, que le interesa mostrar que en Jujuy no se habla de este tema o no se hace campañas a favor de la legalización del aborto, me permito también mostrar acá, ¿no?, la campaña que está haciendo el diario El Tribuno de Jujuy, bueno, acá está el diputado que es dueño de este diario, donde en su tapa de la semana pasada marca el primer título donde menciona que el 19,5% de los jujeños apoya al aborto legal en esta provincia, como tratando de marcar y de separar de que Jujuy está por fuera de este enorme respaldo que tiene el derecho al aborto legal y seguro y gratuito. ¿Por qué digo operación? Porque este diario lo que no está mostrando, ¿sí?, es que además del 19,5% que está a favor del aborto en todos sus casos, de la legalidad y de la despenalización, el 55% de las personas encuestadas en la provincia de Jujuy en este momento apoya la interrupción voluntaria del embarazo cuando hay casos de violación o cuando la mujer corre riesgo su vida. Y solamente el 16% de la población acá en la provincia de Jujuy está en contra, lo cual es una minoría. El proyecto de la campaña por el aborto legal cuenta con la firma y el apoyo de más de 70 diputados y diputadas de distintos sectores políticos. Tiene el mayor consenso social y es por el cual nosotras las mujeres, a pesar de que se estén riendo acá, nos estamos movilizando en las calles para conquistar este derecho. Hace varias semanas. Y cuenta con el apoyo de 500 organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos que son parte incluso de la campaña por el derecho al aborto legal. Este proyecto fue presentado 7 veces en 13 años. Incluso cuando había una presidente mujer y cuando en el Congreso Nacional tenía mayoría. Actualmente el presidente Mauricio Macri, quien salió a decir que él estaba a favor de que se debate y demás, claramente está en contra. Es el mismo que cuando era jefe de la ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, vetó el protocolo de aborto no punible. Entonces queda claramente demostrado que si ha llegado a las audiencias públicas, si se está debatiendo, si se ha ganado en las calles e incluso se ha ganado en las redes sociales y que los medios públicos de comunicación tengan que estar hablando de este derecho tan sentido de las mujeres, es porque lo hemos conquistado nosotras. El presidente Macri, como recién dije, está en contra del derecho al aborto y en defensa de la vida, pero claramente en defensa de la vida de las mujeres no. Tampoco un sector del peronismo, que está, recientemente, vamos, sí, vamos ya termino, sacó un documento público donde afirma. No fue que la cortaron a Natalia Morales diciendo esto, sino que lo estoy reproduciendo de un video en Facebook y el video se colgó. Pero bueno, más o menos esa es la postura del FRIT, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, y Natalia Morales en Jujuy. Vamos a escuchar un tema y vamos a seguir con más de estos audios y testimonios acerca de esta ley de aborto legal, seguro y gratuito, y todas nosotras y nosotres que estamos a favor, obviamente. Pensando en todos los jovencitos que están estudiando ahora, la educación es nuestra nueva revolución, no es el fusil, no es la violencia, es la educación. Todos los jovencitos, ese es el mensaje de Calle 13 que están tratando de destruir diciendo que cualquier barbaridad. Este es el mensaje que yo quiero que todo el mundo escuche. Lo digo el día de mi cumpleaños, el día que nací. Uno de los días más importantes de mi vida, por eso estoy aquí. Porque mi mamá parió y se lo dedico a todos ustedes, pero con el corazón ahí, pero bien cabrón, desde lo más honesto de mis entrañas, se lo digo de corazón. Cuando usted quiera, man.

¿Estabas estudiando? ¿Trabajabas? ¿Cómo abortaste? ¿Qué método usaste? ¿Cómo te sentiste después? ¿Cómo te gustaría que sean los abortos de todas las mujeres? Mi nombre es Andrea, tenía 22 años cuando aborté. Estaba estudiando, no tenía una pareja estable. En ese momento estaba sin trabajo. Tuve la suerte de tener una red de amigas y de amigos que me ayudaron. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Y aborto legal para no morir. Y la suerte de encontrar a una profesional que había vivido en un país donde el aborto es legal y había trabajado como ginecóloga allá, y entonces tenía un método que en ese momento era menos violento que otros. Mi experiencia fue segura. Las muertas por aborto clandestino son un femicidio de Estado. Y una vez que volví a mi casa, sentí un gran alivio y sentí que tenía el derecho de decidir lo que quería hacer con mi vida, y me dio mucha fuerza para continuar mis estudios y terminarlos. El poder haber sentido esa libertad de elegir. Ni una menos. Vivas, libres y deseantes, los queremos. Me gustaría para todas las mujeres poder abortar de forma segura, gratuita, y que todas podamos decidir cuándo, cómo, con quién y si queremos ser madres. Este es un aporte de Regional NOA de Socorristas en Red. www.socorristasenred.org. Veintisiete minutos pasaron de las 10 de la noche, hoy arrancamos 7:30 de la tarde, llevamos 3 horas de programa en Onda Verde, la marea verde nos atrapó y no nos deja salir y nos encanta. La verdad que esta pasión activista, feminista, nos encuentre cada lunes acá, y esta vez en un programa enteramente dedicado a la cuestión de la ley de interrupción voluntaria de embarazo. Nosotras, travestis y trans, sabemos muy bien lo que significa decidir sobre nuestros cuerpos. Lo hicimos por muchos años desde la clandestinidad, y eso nos costaba, y aún nos cuesta, ni más ni menos que la vida. Decidir es un estadio de libertad. Decidir es un derecho personalísimo, no por eso menos político, en donde el Estado nos debe garantizar derechos. Como sabrán, nosotras no podemos ni queremos camuflar nuestra identidad. Transicionar es abortar la masculinidad o feminidad impuesta. Es la autoconstrucción de la identidad que, aún festejando todos los avances, nos cuesta vida. Es por eso que es tan clara para nosotras la reivindicación del derecho a decidir. Por eso no dudamos ni un segundo de hacer la causa del aborto legal, seguro y gratuito. Es nuestro compromiso, para quienes buscamos decidir, ser un poco más libres y erradicar violencias históricas sobre nuestros cuerpos, otro encuentro colectivo con los feminismos. Entiendo que las nuevas generaciones hoy comprenden de qué se trata esa búsqueda. Les pasa con el cuerpo, nos pasa colectivamente, en un cuerpo social que intentan disciplinar y condenar con moralinas constantes. El patriarcado busca estrategias permanentes de supervivencia, pero gracias a los feminismos y a cada piba, doña, marica, traba o trans que en los barrios atienden las necesidades y buscan formas para concientizar y abrazar, se logra sortear, con mayor o menor suerte, esas políticas de dominación y desigualdad. Es por ese motivo que deseamos que se comprendan que las separaciones también son estrategias de ese patriarcado, y que en esos feminismos y transfeminismos estamos todas, todos y todes. Habrá diferencias que después dialogaremos, pero en este momento estar unidas es un arma colectiva por nuestras causas. Por eso las trabas militamos el aborto y estamos en las calles y estaremos en la vigilia frente al Congreso para la votación en diputados del 13 de junio, y por eso esperamos a todes también el 28 de junio a las 18 horas en la Plaza de Mayo para la Marcha Nacional por los Travesticidios y Transfemicidios. Hasta el año pasado todas las caras eran reconocibles. Quisiera verles también a quienes nos llaman durante todo el año para mesas, debates, para textuales, de notas, o nos ponen en sus fotos como signo de pluralidad. No nos acompañen, sean parte de nuestras luchas, porque es la misma, la libertad de nuestros cuerpos e identidades. José, mejor persona. Y elegí este escrito de Violeta Alegre para hacer la apertura del audio que nos mandó Florencia Guimaraes García, fotógrafa, comunista, compañera de la Loana Berkins, de la Diana Zacayán, de las travestis, que siempre estuvieron a la par en nuestras luchas, como le debemos estar a ellas, a la par en las luchas por los travesticidios y los transfemicidios. Escuchamos el audio de Florencia Guimaraes García para Universo Paralelo. Mi nombre es Florencia Guimaraes García, soy activista travesti, pertenezco a Furia Traba y hemos hecho una carta con otras compañeras travestis y trans porque estamos a favor del aborto seguro, legal y gratuito, ¿no? En esta carta le exigimos a los diputados que voten a favor del proyecto de ley, ¿no? Y no solo luchamos por su despenalización, sino también que pedimos su legalización, porque comprendemos que es una cuestión de salud pública y que el Estado debe garantizar a toda persona que decida abortar las condiciones de seguridad sanitarias para llevar el proceso sin arriesgar su vida. También, ¿no? Tomando casos como el de Belén y otras compañeras, podemos decir que conocemos muy bien la cárcel y conocemos a ese poder judicial que no investiga las violaciones, que no condena las violaciones, pero que no duda en encarcelar a una mujer por un aborto. Esa misma justicia que niega los abortos no punibles es la misma justicia que no investiga los travesticidios. Y es la misma justicia que nos encarcela a nosotras por no cumplir con la heteronorma patriarcal. Esta falta de acceso a la salud, esta criminalización y estigmatización que sufren quienes no desean continuar con un embarazo, se amplifica de manera dramática cuando se es un varón trans, ¿no? Quien desea acceder a un aborto. A la ilegalidad se le suma el cuestionamiento de su identidad de género. Por eso también decimos aborto legal, seguro y gratuito para nuestros compañeros varones trans. Por eso nos pronunciamos, por eso sentimos esta lucha como nuestra, porque estamos hermanadas con cada persona gestante que muere por un aborto clandestino, porque pertenecemos junto a ellas, elles, a una misma clase, y porque no solo nos hermanamos en el dolor, también nos hermanamos en la misma lucha, que será la lucha que en definitiva nos salvará a todos y todas. Las travestis y trans no tenemos la capacidad de parir, pero sí tenemos la capacidad de engendrar otra historia. Loana Berkin presente, Diana Zacayán presente. Aborto legal, seguro y gratuito. Ya. Ay, sirenita, que es tu tiempo, tu futuro, la raíz de la vida. Ay, sirenita, que es tu canto, el oleaje del carmín de tu risa. Sueña hoy, sirenita, que es tu tiempo, tu futuro, la raíz de la vida y del mar de Mewin, y del mar de Mewin, y del mar de Mewin. Y parecía que no iba a estar, no la habíamos anunciado como a Flor Guimaraes García, pero último momento todas estas voces quieren ser eco de este pedido al Estado, a la Iglesia, a todas y todos quienes quieren estar y decidir sobre nuestros cuerpos. Les estamos diciendo que no. que sobre nuestro cuerpo tenemos autonomía y decidimos nosotras y nosotres. Lucía San Giorgio se pudo hacer de un ratito para grabarnos un audio para el programa de hoy, así que la escuchamos. Muy buenas noches a todas las compañeras en este día tan emocionante, tan cerca de eso que hace no mucho parecía imposible, que es dar la batalla en el Congreso por el aborto legal, seguro y gratuito. Es realmente emocionante poder estar dando esta batalla, que se haya vuelto tan masivo nuestro reclamo y que estemos tan cerca de que la sociedad reconozca este reclamo, que es lo más básico que necesitamos para la autonomía de nuestros cuerpos y para poder llegar a aspirar a una verdadera igualdad e inclusión en nuestra sociedad. No puedo más que transmitirles mi emoción. Vamos a dar esta batalla y todas las que haga falta. Este miércoles 13, durante el debate, van a venir compañeras de todo el país a acompañar la vigilia en el Congreso Nacional para que sepan que estamos las mujeres presentes, que no vamos a ceder nuestros derechos, que ni una sola persona con cuerpo gestante se merece abortar en la clandestinidad. Y también exigimos educación sexual para decidir y anticonceptivos para no abortar, esos derechos que hipócritamente nos han negado y que ahora reclaman para supuestamente salvar las vidas de las mujeres que ya están muriendo y de los bebés imaginarios que ellos quieren achacar a nuestros cuerpos. Les mando un gran abrazo, espero que podamos dar esta batalla con mucha alegría porque es lo que corresponde y que si en esta ocasión los representantes no están a la altura de lo que el pueblo está reclamando, que se los hagamos sentir y presentaremos nuevamente el proyecto para el aborto legal, seguro y gratuito, porque va a ser ley. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Smoking marihuana para ver si aclara, drinking agua mala para relajar, pensar con la mirada, estar sin hacer nada, así, así, oh, inconducente de palabra, lo que dice no me sirve y lo que hace habrá cadáver. Son el hit de este verano del demonio. Resuenan en mi cuerpo agujereado y se meten en mi sueño. Rebotan y me aplastan, son pesadas. Como camiones de ilusiones viejas, ondas de vidas pasadas. Qué pesadas, maldigo todo como Violeta. Que en paz descanse, que no me canse y me encuentre yo con una 9 o una 30. Porque haría como Violeta. Disparo aro, folclore vivo de esta tierra. Incandescente luz dorada, potencia que potencia a todo el mundo en un mismo ánimo. Tu mamá me mima, a vos te vigila y a mí no. De este pozo salgo corriendo. Esta opresión me convirtió en atleta. Corro como el agua, los pensamientos pasan. Los voy dejando atrás. No es lo mismo con los sentimientos. Una imagen en un imán. Al frente van, en procesión del inconsciente y su religión. No me dejes, oh yeah. Te di un lugar, te di mi amor y te di de comer. Te lo pido bien. Vos me soltás la mano, sos una piedra de

El último día del debate por el aborto legal, el padre Pepe citó la reforma del Código Civil de 2015 realizada por el gobierno de CFK para sostener su ferviente posición antiaborto. Hablar de aborto ahora es sorprendente, ya que en 2015 se sentó jurisprudencia de que hay personas desde la concepción y en el embrión mientras se celebraba la valiente decisión de extender la asignación universal también al niño por nacer. No se olviden de eso, dijo. También citó a Correa, expresidente de Ecuador, quien amenazó con renunciar a su cargo si se despenalizaba el aborto. Y a Evo Morales, que expresó el aborto es un delito. Y a nada más y nada menos que el comandante Hugo Chávez, que sostuvo, en otras partes se aplica el aborto, califíquenme de conservador, pero no estoy de acuerdo con el aborto para detener un parto. Sencillamente, nació el niño y ahora hay que darle amor. Además de decir que el aborto es igual al FMI, por ser este el principal organismo promotor del aborto, cerró invitando a los diputados a seguir el homenaje a la madre Teresa y Eva Duarte de Perón, quienes defendían la vida aún en los momentos más difíciles, y que para ser más feminista hay que cuidar la vida. Vos, que te alegraste por el tuit de Construido, fíjate que muchas y muchos de quienes se expusieron en contra del aborto legal se basaron en las políticas que defendiste y seguís defendiendo. Deconstruí tu orientación política primero y venía a luchar no solo por el aborto legal, seguro y gratuito, sino para destruir este régimen repodrido que nos somete a la barbarie de los abortos clandestinos. Sin la iglesia, sin la burocracia sindical, sin oportunistas que se montan en la lucha de cientos y miles de trabajadoras que dieron su vida por los derechos de la mujer y de toda nuestra clase. Ale Ahumada. La que tiene alma viva, la que no se detiene y que la fosa se siente, entiende, para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, la que se mueve, la que tiene alma viva, la que no se detiene y que la fosa se siente, entiende, para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, son las putas rimas que me provocan. Mi mente descoca, soy pura vibración. Vengan a buscarme, aquí bailando estoy para que lo canten. Con mis bolivias. Para que lo cante. Yo soy una colgada con los mensajes que mandan al programa. Freddy Lamas hace un rato largo puso excelente programa, saludos. Marina Ariza también mandó un mensaje diciendo que estaba escuchando, que estaba muy contenta. Vamos a seguir con los audios que tenemos para el día de hoy. En este caso vamos a escuchar a Rocío Gutiérrez, una compañera feminista y comunicadora de San Salvador de Jujuy, quien nos invita a las actividades que va a haber este miércoles en San Salvador en el marco de la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo. Buenas tardes a todos y a todas. La audiencia de Radio La Caprichosa. Bueno, comentarles acerca de las actividades que se van a realizar acá en la ciudad de San Salvador de Jujuy hasta el 13 de junio, el día que se hace la sesión en el Congreso de la Nación sobre la ley de la despenalización del aborto. Comenzando hoy lunes 11 de junio con una incidencia en las redes sociales, específicamente más en Twitter, arrobando a los diputados y diputadas que tienen una posición indecisa a dar su voto a favor de la despenalización del aborto, donde damos las razones de por qué deben dar su voto a favor. El día martes 12 de junio en la Plaza Belgrano, a partir de las 16 horas, se va a llevar a cabo una jornada de dibujos, mates y debate, en donde va a haber diferentes actividades artísticas, va a haber una intervención pública sobre las historias de mujeres que abortaron en Jujuy, y luego aproximadamente a partir de las 17 horas la marcha se va a hacer, una marcha por las calles céntricas de San Salvador de Jujuy. Esta actividad se inicia en un grupo de unas redes sociales en donde estamos diferentes mujeres de diferentes movimientos feministas y acordamos en hacer una marcha y también actividades para mostrar la visibilización y hacernos escuchar de que las jujeñas estamos a favor del aborto. Luego, a partir de las 19 horas, se va a hacer otra actividad propuesta por Marabunta Roja y la colectiva Mujuwarmi. Es una charla debate sobre si hablamos de salud pública, hablamos de derechos. Esto se va a realizar en la Facultad de Ciencias Económicas, así que también están invitados. Va a haber disertantes como Luz Díaz, que es una médica, María José Álvarez, es miembro de la campaña nacional por el derecho del aborto legal, Nadia Hinojosa Cari, abogada, y Carolina Alemán, estudiante de Educación para la Salud. Y finalizando en el día 13 de junio, a partir de las 21:30, se va a llevar una actividad propuesta por la Asamblea Feminista en la transmisión en vivo de la sesión en el Congreso de la Nación, en la calle General Paz, número 320. Así que están todos invitados y todas para participar de cada una de estas actividades. Recordar también que nosotras decimos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Y escuchamos ahora a continuación la columna de Elsie de San Martín, nuestra columnista habitual de Existencia Lesbiana. En este caso va a compartir también sus reflexiones acerca del aborto legal, seguro y gratuito. Hola tilcareñes, tilcareñas, tilcareños, ¿cómo están? Bueno, estamos. Soy Elsie San Martín y quería comunicarme con ustedes hoy. Estamos ante una fecha muy, muy importante, como ya Jorgelina les estará diciendo. El miércoles se vota en la Cámara de Diputados la ley por el derecho a un aborto legal, gratuito y despenalizado. Bueno, yo quería traer, porque es importante, y acá hay alguna persona que está tratando de hacer una muestra, de traer a alguna de nuestras pioneras en esta lucha, ¿no? Porque tenemos, como dice esta amiga María Moreno, hay células madre, ¿no? Antes de nosotras y nosotres ha habido luchadoras muy fuertes, muy valientes, en épocas que eran mucho menos propicias. Bueno, esta persona de la cual yo hablo, una mujer que se llamó Safina Newbery. Bueno, ella fue, en su historial, voy a decir una pequeña semblanza. Bueno, en un momento de su vida fue monja, y estudió teología y fue una monja comprometida con los sectores populares. Pero luego salió, porque el techo en la iglesia es hasta ahí, es cortito, y estudió antropología y tuvo mucho que ver con un censo indígena que se hizo en los años 50-60, y vivió allá en el noreste con los tobas y con los huichís, y amó a esa gente, y bueno, hizo mucho trabajo de campo, filmaciones que quedaron como documentos en el Instituto de Antropología, y tenía una línea de antropología muy muy muy piola, no era de esos antropólogos de escritorio que se ponen a escribir respecto a los pueblos originarios, no. Ella convivió con ellos y les recibió y dio mucho de ambos lados. Bueno, luego ya un poco dejando la antropología, ya más grande, no dejándola del todo porque siempre trabajó en el Instituto de Antropología, empezó su lucha por el derecho al aborto. Ella fue fundadora de este, la campaña por el derecho al aborto junto con otras compañeras. Y bueno, la pelearon hace, yo no sé cuánto, hace 20 años o más, que están en esta pelea, en esta lucha. Bueno, una mujer de muy buen talante, ¿no? De muy buena onda, pero muy firme, ¿no? Muy firme. La entrevistaban muchísimo, yo tengo algunos videos en la tele. En un momento se puso así como en el tapete en los años 90 el tema del aborto, entonces hubo así unos proyectos que llegaron un poquito a alguna de las cámaras, pero no, pero la entrevistaban mucho en televisión y le llevaban toda esta gente de Tradición, Familia y Propiedad, bueno, que eran tremendos. Uno de los que siempre estaba era el padre Grassi. Supongo que habrán oído de él porque está condenado por abusador de menores. Fue uno que tenía una especie de colonia para chicos, este, y bueno, terminó denunciado por abusador, ¿no? Ese era uno de los que le ponían enfrente ahí en los sets de televisión para que ella discutiera, más todos estos hipercatólicos, este, de derecha, ultraderecha, ¿no? Me acuerdo de un chico, un joven de esta derecha católica que le discutía, y ella con toda calma, porque tenía eso, ¿no? Una firmeza y una calma para responder, que realmente creo que habría que tenerla, ¿no? A veces le dijo, vos no estás de acuerdo, vos no abortes, nadie te obliga a abortar. Y se lo dijo de una manera, y el chico también ahí quedó como sin palabras, ¿no? Porque acá nadie está obligando a abortar. Acá lo único que queremos es que las miles de mujeres que mueren por abortos clandestinos dejen de morir y puedan hacerlo en situaciones de higiene y de salud. Entonces, este, bueno, no sé, compañeras, le traje a Safina Newbery, fue una amiga muy querida mía, ella murió en el 2003, este, bueno, tenía ya 80 y pico de años, pero fue muy querida, fue una de las feministas más queridas en varias épocas acá por Buenos Aires, recorrió el país dando charlas junto con otra compañera, Zulema Palma, una médica, recorrieron el país dando charlas sobre preservación, o sea, sobre la educación sexual, todo lo que es la anticoncepción, y luego sobre el lema de la campaña, ¿no? El aborto legal. Quería traerles a estas mujeres, Zulema vive, trabaja, tenía una casa de la mujer en Morón, hace tiempo que no la veo, pero hizo mucho, tuvo Mujeres al Oeste, se llamaba el lugar. Bueno, y traerlas a Fina Newbery, que fue una gran mujer, una enorme luchadora, que a las que la conocimos nos sigue sosteniendo en este camino de perseverar en conseguir lo que queremos, ¿no? La libertad de nuestros cuerpos, el poder de decidir. Disculpen, estoy un poco con bronquitis. Bueno, este es mi pequeño aporte para el programa de hoy. Gracias a todos, a todas, a todes, y abrazos para ustedes y para Jorgelina. Quiero llenar las noches de actividad, romper las aceras de la oscuridad, correr y encender la madrugada con una mochila y la cara tapada, sentir la esperanza acariciar.

sentía grande para volver a ser mamá. Ya después de 3 hijos sé perfectamente lo que es un bebé. No me sentía capaz de pasar un embarazo y gestar otra criatura. No me sentía capaz de volver a poner el cuerpo en un parto, en una lactancia. Y sobre todo tenía ganas de hacer cosas que con un bebé se hacen difíciles. Estaba trabajando, estaba muy bien en mi trabajo y tenía ganas de dedicarme a eso. Sentía que la etapa de maternizar pequeños ya había pasado y que era momento de ocuparme más de mí. Y esa sensación era tan fuerte que llegaba al cuerpo. No, realmente físicamente no podía continuar con ese embarazo. Entonces cuando lo terminé me sentí aliviada. Tuve que volver a alegrarme un mes después porque habían quedado restos adentro. O sea, el procedimiento no fue bien hecho. Yo estuve un mes con pérdidas y en ese momento me pareció extraño, me hice una ecografía y me encontré con esto, así que me tuve que volver a hacer otro alegrado. Al alivio a esa altura ya lo acompañaba la culpa, porque mi compañero de ese momento no entendía la decisión. Entonces se me juntaba esta sensación de alivio y esta sensación de culpa, sobre todo culpa con él. Entonces la sensación posterior fue de alivio y de culpa. Ni una menos. Vivas, libres y deseantes, nos queremos. Me gustaría que los abortos de todas las mujeres sean legales, libres y gratuitos. Y además que sean sin culpa, que sean libres de adentro hacia afuera. Es decir, primero que nada, que todas las mujeres nos sintamos libres de decidir sobre nuestros cuerpos y que sean acompañados, que ninguna mujer aborte sola. Este es un aporte de Regional NOA de Socorristas en Red. www.socorristasenred.org. Para que todo lo apagues, bien, ya hemos compartido todo el material que trajimos para hoy, todas las voces que se escucharon en este programa, además, claro, de los audios. Hay un material que es de Regional NOA de Socorristas en Red, que son los testimonios que estuvimos escuchando intercaladamente entre las cosas que traje para el programa, como estos testimonios de mujeres que abortaron en el NOA. También estuvimos escuchando una producción que hicieron para la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito con actrices. Bueno, hay un montón de material circulando en estos días porque estamos remanijas, quienes estamos esperando, estamos a la expectativa a ver qué pasa. Les cuento que tuvimos en el programa del día de hoy, tuvimos a Fernando Esteban Lozada con su columna de libre pensamiento y la ausencia de argumentos teológicos para considerar el aborto un asesinato. Lola Castro nos compartió el documento de Socorristas en Red. Elsie San Martín también estuvo sumando al debate del aborto en su columna lésbica. Ketty Schrader de Bahía Blanca en representación de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Luciana Ferro de Radio. Ah, no, mirá, casi, miren, casi estoy dejando afuera a Luciana. Bueno, ahora vamos a escuchar el audio de Luciana Ferro de Radio Libre Feminista de Chubut. Estuvieron Marina Arisa y Soledad Gargiulo de la Consejería en Salud Sexual Integral del Hospital de Maimará, Nati Morales del FIT de Jujuy, Ceci desde La Plata, Pablita Ochoa de la Correpi, Keca Bocio de Católicas por el Derecho a Decidir, Nadia García de la Asamblea Feminista Jujuy, Ro Gutiérrez, feminista y comunicadora jujeña, Lucía San Giorgio, nuestra columnista sobre feminismo, y la voz traba y abolicionista de Florencia Guimaraes García. Ahora sí, vamos a escuchar el audio. Ah, vamos, bueno, ya lo escuchamos. Vamos a decir quién es Luciana. Luciana es una compañera de Radio Libre Feminista de Chubut, y va a contarnos, además de su postura y la postura de su organización sobre el tema del aborto, que se están reclamando paritarias, que los edificios no están en condiciones y hay 30 escuelas sin medidor de luz por riesgos de incendio. Además, no hay insumo en los hospitales y no han tenido, los han tenido sin obra social, solo se pagó hasta febrero. Les ofrecen aceptar la minería como única salida a la crisis económica, dice Luciana. Con respecto al aborto, habla de cómo se llevó la lucha por el aborto legal a las manifestaciones en el Ministerio de Educación, por parte de docentes y no docentes. Bueno, ahora sí, escuchamos a Luciana Ferro, nuestra compañera de Radio Libre Feminista. Hola, Luciana Ferro, de Radio Libre Feminista, de la provincia de Chubut. Estamos acá muy ansiosas, esperando la resolución en el Congreso con respecto a esta marea verde, que por suerte aquí en nuestra provincia, con el conflicto que tenemos al día de hoy, ha contagiado la lucha, el resto de las luchas, ya que hace 83 días que se encuentra un acampe en la puerta de Casa de Gobierno en la ciudad de Rawson, provincia de Chubut, en donde personal docente, no docente y personal de salud y diferentes partes del Estado se encuentran acampando allí con temperaturas bajo cero, y también hay una toma en el Ministerio de Educación de la provincia de Chubut que ya lleva más de una semana. Allí se han hecho actividades y actos durante todos los días y las docentes y muchos hombres docentes también han traído a esta manifestación y estos actos que se han hecho en el ministerio y en la Casa de Gobierno, y han contagiado y han teñido de verde estas luchas, ¿no? Entonces está bueno recalcar esto, que de alguna manera se puede unificar, y también logramos que la noticia llegue a los medios nacionales, a internacionales, y allí nuestras compañeras docentes, algunas de las chicas que están en esta colectiva, que también son docentes y no docentes, han estado apoyando la lucha, durmiendo en las calles, con 8 o 9 grados bajo cero, y allí con sus pañuelos verdes, lo cual, bueno, nos llena de orgullo y nos llena de esperanza en algo que realmente necesitamos, y esperamos que no solamente sea ley, porque a veces es muy acotado decir que sea ley. Sabemos de muchas leyes que luego no les dan presupuesto o las dejan ahí. Realmente, no solamente desde la colectiva esperamos que sea ley, sino que además de promulgarse se ponga en vigencia y no nos suceda como nos sucedió a nivel provincial, como con la ley de emergencia de violencia de género, que se promulgó el año pasado y nunca se le presupuestó, por lo tanto no está en vigencia realmente. Para los papeles sí, nosotras no apoyamos las leyes simbólicas, creo que necesitamos leyes fuertes, por lo tanto esto, si se da de esta manera como todas esperamos, sobre todo esperamos no solamente que sea ley, sino que además se cumpla. Un abrazo grande para todas, para todos, desde provincia de Chubut, Radio Libre Feminista, Patagonia Argentina. Ahora sí, hemos cumplido con todos los audios que nos estuvieron enviando en el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias realmente a todas, a todes, a todos quienes estuvieron preocupándose por hacer de esta Marea Verde Radial un programa completísimo y lleno de miradas diversas acerca de la importancia que tiene la ley de interrupción voluntaria de embarazo. Bueno. Me voy a ir, les voy a dejar con Oda al Salvajismo de Liberando el Corazón y Lua, y después vamos a escuchar algunos testimonios más sobre aborto, para variar, pero yo ya me despido hasta el lunes que viene, esperemos que con buenas noticias.

porque me dormí la mayoría del proceso, me desperté solamente, me despertaron cuando tenía que hacer el último paso. Y bueno, me acuerdo, tengo una imagen y hay una foto ese día, porque llegó una amiga como a las 2 de la mañana y le tenía que mandar una foto a su mamá para que su mamá sepa que estábamos en mi casa. Y la foto es que estoy, habíamos tirado un montón de colchones al piso, yo estaba en el medio, estaban todos alrededor, y la foto es a la madre. Foto de acá, estamos abortando. Tuve mucho acompañamiento. La persona de la que yo me había quedado embarazada me amenazó que le iba a decir a todo el mundo que yo había abortado, que estaba embarazada. Tema aparte, porque le dije hacer lo que quieras, decirle lo que quieras, lo que quieras. Ya está, ya lo hice, no hay forma de volver atrás. Fue una experiencia dentro de todo muy positiva para mí, no me arrepiento, lo volvería a hacer si me llega a pasar en algún momento, porque no quiero ser madre, no lo voy a hacer, y si puedo acompañar a más personas a hacerlo porque lo decían, lo voy a seguir haciendo porque es una convicción que tengo hace muchos años. Lo cotidiano, el amor, la vida cotidiana, lo doméstico. Esta importancia de reconocer que el aborto es cotidiano, que, y la importancia sobre todo de poder hacerlo en nuestras casas. Para mí fue mágico no tener la invasión de los médicos, nada. Poder elegir cómo, cuándo hacerlo sola, a qué hora quería que venga mi hermana, a qué hora no. O esa condición de poder abortar en las casas es lo mejor que nos dan las socorristas. De la vida que llevaba, todos los prejuicios que yo sentía, y sobre todo me llevó a conocer lo que era el feminismo, a conocer a las revueltas que estoy ahí. Me encanta acompañar a las mujeres, me siento identificada con algunas. Para mí el aborto significó abortar un montón de cosas, mi heterosexualidad, por ejemplo. Como que ahí se terminó de definir, no me arrepiento, y va a ser muy amoroso para el proceso. Y fue como doloroso en eso, era como que yo siempre pensé que las que abortaban eran otras, no yo. Y el día después de abortar, cuando yo había pasado todo, tengo un recuerdo de ir por la bicicleta de Rosario, viéndome sola, de lo feliz que me sentía, de que todo había salido bien y que no iba a ser mamá. Pero también como con una responsabilidad de poder ayudar a otras también. Porque a mí me salió todo bien por esas condiciones, por tener plata, por tener información, por tener hasta obra social. Me hubiera gustado buscar a las socorristas o a alguien que me acompañara, porque ni él cuando llegó me acompañó, porque no entendía mucho, yo estaba desangrándome y él preguntándome si quería ir a fumar con él. O sea, no me arrepiento de haber abortado, pero lo que me dolió más fue la soledad. Y él estaba sola ahí, todo salió bien, y está en mi decisión no tener hijos, pero me hubiera gustado estar acompañada, y no por él, sino por otra persona que tuviera un poco más de empatía y me hubiera acompañado de otro modo, diferente. La primera vez tenía 16 años, me costó que la persona que me practicó el aborto me violara, y después, cuando ya era adulta, en ese momento no lo pude resolver, no lo pude procesar, lo viví con mucha culpa, como creo que le pasa a muchas. Lamentablemente en ese momento, después de abortar, ingresé a una iglesia evangélica en la que estuve un montón de años, y fue terrible poder asumir que había abortado. Y en mi adultez, a los 25, 26 años más o menos, también acudí a otro médico que no era ginecólogo, me cobró, me vendió unas pastillas que no funcionaron nunca, y en ese momento ya había empezado a circular la información de cómo practicártelo sola en tu casa. No me animé a pedirle ayuda a nadie, no se lo dije a nadie, ni a mis amigas, ni a mis compañeras de militancia, ni a mi familia, a nadie. Conseguí las pastillas, fue muy doloroso y terminé internada en el hospital de Centenario. Recién ahí pude llamar a una persona y contarle lo que estaba pasando. Y después, al año y medio aproximadamente, me vuelvo a embarazar sin desearlo, sin tener una pareja, sin una decisión completamente mía. Y decidí que yo no iba a tener otro hijo, tengo un hijo de 15 años.